blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Look, you're part of the club now, so I thought you deserved a proper initiation. It's something we do to blow off steam. Just remember, this club has only one rule. There are no rules. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y en esa ocasión somos dos cuartas partes, o la mitad, para atrás, que les vamos a dejar caer del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Saludos a todos, estamos en el único programa que no comete genocidio cultural y tenemos a un invitado espacial nuevamente. Exactamente, aquí a mi siniestra tengo al buen Wookie. Exactamente, que él sigue feliz. Ya se revelaron fotos de sus actividades ilícitas en el Free Comic Book Day y en el May the 4th Be With You. Bueno, y rápidamente para empezar con lo que nos trae a esta mesa de discusión. Ah, qué solemne. ¿Es mesa de discusión? ¿Cuándo? Bueno, es mesa de debate. Güey, aquí discutimos todo, güey. Es de debate, de rebate. ¿Me estás discutiendo mi respuesta? Básicamente, güey, algo así por el estilo. En esta ocasión no se encuentra con nosotros ni Zico ni Clarky. Ya saben, Clarky está repartiendo amor por la República Mexicana, está evangelizando banda. Y el buen Zico decidieron que iba a ir, que iba a salir un rato a la ciudad, ¿no? Bueno, vienen los finales de temporada. Ya hubo un final de temporada, gracias a Dios, acabó Gotham. Gotham, porque está malísima, ahora no me estoy burlando de Melgarejo. Qué mala serie, qué mal final, qué mal, está muy enfermita Gotham de su todo, güey. De su todo, no tiene ni pies ni cabeza. Cuando estén escuchando esto, en el momento que estén escuchando esto, está el final de la tercera temporada de nuestro Capitán Amel, de Arrow. Ajá, gran serie, honestamente. No me importa lo que los mediocres marvelitas piensen, así que, ay, es que es una basura, bola de ardidos, güey. Dale chance, tienen que defenderse, ya que finalmente tienen una serie decente de televisión, bueno, televisión por internet. Ni siquiera ya, es televisión, güey, es una web series. Es más que web series, porque acuérdate que básicamente Netflix es un nuevo canal de televisión, al punto que los controles remotos tienes tu botón exclusivo para el Netflix. Y Netflix, ok, y no, y me encanta la idea, güey, o sea... Qué bueno que es, que le dicen a la gente invidente, vas a ver televisión, ojetes. El control, güey. O sea, a ver, güey, cómo, porque es, bueno, un botón especial para el texto, ¿no? Mi tele tiene controles de voz, ¿eh? Sí, güey, pero tú ves. O sea, tú sabes dónde está tu control para agarrarlo y decirle. Como dicen los yucatecos, lo buscas y no lo buscas, güey. No, o sea, vale. Pero bueno, rápidamente, haciendo un recuento yo creo que vámonos viendo en base a los finales de temporada. ¿Cuántas series de televisión tenemos ahorita que están basadas en personajes de los cómics? Ya mencionaste Gotham por no parte de Fox. Sí. La ya cancelada, por desgracia. Digo, sabíamos que estaba en el de Death Slot. Desde que la anunciaron, que es Constantine, que honestamente, a lo mejor no es la que todas de ustedes de Returners estaban esperando. Ya saben, la traslación onda Sin City del cómic al otro medio, ¿no? Pero honestamente, Constantine, para los puristas, Constantine, para los americanos, Constantino, para ustedes, bola de nacos, era una gran serie. A partir del episodio, como lo estamos comentando previo al programa, a partir del episodio número 4, realmente sí llevaba los tintes, o por lo menos las bases, ¿no? La temática de lo que era Hellraiser. Güey, el final, se los voy a quemar porque todos ya no va a haber segunda temporada. Cuando sale el ángel y le dice, perdón, pero pues, le preguntan, ¿tú trabajas para la brujería? No, güey, la brujería trabaja para mí. Te das cuenta que es el que está armando en realidad todo el desmadre. Si no se hubiera quedado a media temporada Constantine, el final de temporada sí hubiera sido apoteósico. ¿Es apoteótico o apoteósico? Apoteósico, ¿no? No, de hecho creo que es apoteótico sin la S. Apocalíptico. Bueno. Exactamente. Apocalíptico. Que curiosamente alcanza a cerrar bien su historia. O sea, deja algunos elementos como para el final de temporada fuerte. Un gran cliffhanger, güey. Desde luego, pero sin embargo no te deja cabos sueltos como tales. No. Sabían para dónde iban, sabían que tenían tiempo, estaban viviendo tiempo prestado, sí, se puede decir. Totalmente. Y nuevamente, aquí hay una cosa interesante. Hay muchos que estaban alabando y diciendo, ah, qué bueno que se canceló. Ni la veían, entonces dejen de hacer sus ranteos baratos. Y otro sabe, detalle. Wey. Recuerda que, perdón que te interrumpa, pero recuerda que la banda que más se queja son la bola de Returners que viven en el sótano de su mamá y que no salen los viernes en la noche, güey. Son los únicos güeyes que tienen disponible el horario de las 10 de la noche en viernes. Entonces no eran tantos para salvar la serie, tristemente. Exactamente, güey. Bueno, se mencionaba que no necesariamente es una cancelación para los optimistas. Sabemos que esa serie, como tú ya lo dijiste, desde el principio estaba condenada prácticamente a que la cancelaran, pero ahora se maneja de que NBC no la canceló, la liberó para que otro estudio la pueda tomar, porque Warner tiene mucha fe en el proyecto y quiere sacarlo en cualquier canal que no sea de los de ellos, desde luego, ¿verdad? Pero lo quieren sacar. Ya se rumoraba mucho que iba para el Sci-Fi, ¿no? No, no es Sci-Fi, es Sci-Fi, o sea, el nombre del canal es Sci-Fi. Dijeron que no, va para Sci-Fi, etcétera, etcétera. Aquí en México me llamó mucho la atención que lo estaban transmitiendo por Space. Uh-huh. Ajá. Y si te habías perdido algún episodio, lo podías ver con una hora y dos semanas de retraso en CW. Exacto. Ajá, en el Warner Channel. Y que aún así hayan cometido la misma estupidez de ponerlo en el mismo horario del canal americano. A lo mejor si... Me queda muy claro que el público latinoamericano es público que les ayuda a cumplir cuotas y así como que, ay, mira, ya la libramos y para recuperar dinero, ¿no? Por los comerciales, la cuestión comercial. Y que si en México y Latinoamérica hubiera dicho, sí, queremos a Constantine, les hubiera valido madre porque no es un mercado que no es el target. Pero, ¿por qué cometen los mismos errores? ¿Ven cómo son estúpidos? Ahora bien, aquí hay una cosa que me queda, voy a hacer como no nos gusta especulación. La ventaja que tenemos es que ahora que no va a estar en NBC, uh-huh, a mí me encantaría ver a Matt Ryan apareciendo en Legends of Tomorrow. Estaría muy chido. Que esa es otra serie que ya, a diferencia de las basuras de Marvel, que vamos a hacer un spin-off. No, güey, espérate, si el main es muy malo, ¿por qué vamos a hacer un spin-off? Honestamente, yo creo que, la semana liberaron la noticia de que ya estaba confirmado el spin-off, como ya lo habíamos comentado en varias ocasiones. La diferencia es que en esta ocasión ya liberaron el nombre, que es de lo más pitero que le pudieron haber puesto, que es Legends of Tomorrow. Le hubieran puesto un Brave and the Bold y hubiera estado mejor. Como lo comentamos, la premisa es viajes en el tiempo, lo cual concede la lógica de por qué... Bueno, una duda, ¿se anunció la premisa o eso se ha especulado en base a los personajes confirmados? No, ya liberó la noticia. Ya salió la serie, ok. Y se menciona a Rick Hunter como el viajero del tiempo. El viajero renegado en el tiempo, como es en los cómics. Que lo interpreta un viajero del tiempo, un ayudante del Doctor Who. Exactamente, pues ya tenía experiencia en eso. A mí lo que me llama la atención es básicamente el concepto de Rick Hunter. Rick Hunter tiene dos interpretaciones, ¿no? La primera, que es la clásica, que es el clásico trajecito verde, pitero, setentero, que no sé para quién dijo que las chinchitas esas en los hombros eran como que lo del futuro, que es simplemente un buen viajero en el tiempo, que va investigando, procura no intrometerse, a excepción de que sea, no sé, para salvar a Elena de Troya. No es como el Watcher que se mete a cualquier historia nomás porque sí. No, exactamente, aquí se hace cosas como, vamos por Elena de Troya, y cosas por el estilo, ¿no? Y la segunda, que es post-Zero Hour. No, de hecho es Crisis on Infinite Earths, que es el... Visualmente se parece mucho a Cable de Marvel, ¿ajá? Pero es a consecuencia de tener accidentes en el tiempo. Los Linear Men, que recordamos que aparecen en Superman, y es bien después de Armageddon 2001. Son creación de Jorgens, ¿verdad? Precisamente, ¿no? Es correcto. El Way Rider y todos ellos. El Way Rider, que es la paradoja, porque está el Way Rider, que es Matthew Ryan, y sale Matthew Ryan también. Ajá, entonces se encargan de salvar constantemente a Rick Hunter, hasta que un bubble time, que es su máquina del tiempo, revienta, queda muy dañado y lo vuelve en una versión bien hecha de Cable. O sea, tiene pies, se puede mover y todo ese rollo, ¿no? Que de hecho, cuando es Zero Hour, él es el único que recuerda lo que fue Crisis on Infinite Earths, además de Psycho Pirate. Entonces, y te lo ponen como un viajero en el tiempo renegado. La premisa que van a tocar Legends of Tomorrow es precisamente que es el viajero en el tiempo renegado que va a ser parte de la historia, o sea, va a intervenir lo suficiente como para ser parte de la historia. Me llama la atención que va a estar Brandon Routh como Ray Palmer, que honestamente Brandon Routh es un tipo muy carismático. Su único error fue Superman Returns. Su relación con Singer. Exactamente, sí. Yo creo que eso fue a ese güey y a... ¿Cómo se llama? ¿Cyclops? A Matt James Marden. Ese güey, su peor error fue juntarse tanto. Bueno, Marden que sí se juntaba más con Singer. Demasiado, eran muy unidos. De hecho, tenían que echarle agua para despegarnos. Exactamente, échale agua, perro. Pero, y a Brandon Routh, que fue Superman Returns, ¿no? Que hubiera sido, ya lo hemos dicho mil veces, hubiera sido un gran homage a la película de Christopher Reeve. Si no le hubieran puesto al pinche Super X. Bueno, y también ahí tenemos un detalle que contradice la famosa frase de Harvey Dent en The Dark Knight, de o una de dos, o vives lo suficiente para morir en un héroe, o en este caso vives lo suficiente para ser un héroe en otra serie. Exactamente, digo, como lo vimos Batman, que terminó siendo Birdman. ¿Es cierto? Ajá. O Beetlejuice, que terminó siendo Batman, que terminó siendo Birdman. Green Lantern, que terminó siendo Deadpool. ¿Qué otro salió? La Antorcha Humana, que es el Captain America. ¿Quién? Batfleck. Batfleck, exactamente. Uh-huh. Daredevil, que terminó siendo Batman. Bueno, de Batman en rojo pasó a ser Batman negro. Exactamente. Él sí evolucionó. Y recuperó la vista. Sí. Bueno, es un murciélago, un hombre murciélago, entonces ahí tiene un dejo de ceguez. Algo así por el estilo. Estaba, ¿qué otro menso? Estaba, bueno, ahí hay varios, ¿no? Pero, entonces, me llama la atención. Hace sentido en de Katie Lowes, que decía, ay, pero si ya está muerta, Black Canary. Canary. Y esta muerte que es en el tiempo, entonces puede aparecer el que se le dé la gana. Bien. El nombre no me mata de... Así, ¡ay, vamos a ver! Legends of Tomorrow. Güey, parece programa de cantinflas de caricaturas de los 80s. Bueno, pero es para que tenga una piel más general. Recordemos que las series del CW tienen como que públicos muy específicos. A pesar, por ejemplo, del fracaso de Constantine, que yo sé que es una serie de NBC, pero tienes parte del mismo equipo creativo trabajando. Uh-huh. Si quieres algo más, más friendly, más superheroico, tienes Flash. Si quieres algo poquito más grim, que no es gritty precisamente, más acción urbana, tenías a The Arrow. Uh-huh. Este es más onda ciencia ficción, ya completamente clavado. Me late mucho el manejo de los personajes que ya se han mencionado, entonces es una piel más pues más general, y el nombre pues también no es nada más para público ñoño, que a final de cuentas es la minoría. Sí. Todavía no lanzan, no dan la fecha de salida de esta serie, pero es este año, ¿no? Es este año, de hecho parece que es para mid-season, lo que son las temporadas de otoño, para ya para otoño, el invierno, claro. Lo que me llama la atención es el día, porque tienes el espacio abierto de Flash, que es los martes, el espacio abierto de Arrow, que es los miércoles. ¿Lo pondrías en un jueves o lo pondrías a competir directamente con Agent Carter, que es otra interesante? Mira, yo lo pondría un lunes para competir en el espacio vacío de Gotham, y si van a viajar para que haya algo decente. Algo decente para verlo. Ajá. Y si van a viajar por el tiempo, para que rescate a Thomas y Martha Wayne y no pase lo horrendo y nefasto que fue la primera temporada de Gotham, según lo que nos decías. Eso, güey, es malísima. Es que Gotham ni cómo ayudarla. Te lo voy a poner de esa manera. Si me dijeran, güey, Gotham o Agents of S.H.I.E.L.D., le apago la tele. Neta. Me pongo a leer la sección amarilla. Güey, yo creo que empiezo con los López, que son como a la sección amarilla lo que la población de China al mundo, cabrón. O sea, así de rápido. Ay, es amarilla también, cierto, sí, China. Totalmente. Pero ahora, tocando ya lo que es Marvel, lo que estábamos comentando. Se confirma que vamos a tener una tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Gracias, no me interesaba. ¿No? Se confirma que va a haber una segunda temporada corta de Agent Carter. Yes, please, por favor. Eso es algo muy bien desarrollado. Sí. Y no se ha mencionado nada misteriosamente del spin-off que querían hacer de S.H.I.E.L.D. Probablemente ya se haya cancelado. Yo creo que es algo muy bueno y mejor que le den prioridad, como ya lo hemos dicho, a la gente Carter. Sí. Que el spin-off sí ya fue oficialmente. ¿Oficialmente? Ya, okay. Ya se llamaba. Ok, perfecto. Es que las ventajas de venir de una galaxia far, far away, que por la velocidad luz de los quarks, larga historia, eventualmente se las contaremos. La información llega distorsionada con nosotros, pero Google la tiene de primera mano. Bueno, ahora, honestamente, ¿hacia dónde crees que pueda llevar Marvel o dónde le interesa llevar a Marvel? Me queda muy claro que es la bandera ahorita de Agents of S.H.I.E.L.D. Llevar, por ejemplo, un Agent Carter. ¿Agent Carter nada más se da para este número de series o sería la tendencia inteligente de Marvel de hacer minis de 8? Mira, algo que bajo se ha manejado... Perdón, bajo el estilo de Batman Rojo. Ajá. Ajá, que son 3 episodios en Bat. Esa es la cuestión, o sea, te conviene más hacer algo más concentrado con menor duración de episodios. Ajá. Incluso al Batman Rojo le sobran, yo creo que en edición pudiste haberle hecho sin problema de 11 a 12 episodios. Hay cosas que le pueden sobrar, bueno, eso ya es a criterio personal. Ajá. Sin embargo, es una historia contenida. Y curiosamente, el plan original para Daredevil, no es que fuera más que una temporada. Y ya está confirmada la segunda temporada, que va a estar obviamente en otro tiempo, a la par con la serie de Jessica Jones. Entonces yo creo que es mucho más inteligente las temporadas de 8, de 3 episodios, de 12 episodios máximo, que enfocarte en tratar de abarcar demasiado, por un detalle muy particular. Agents of S.H.I.E.L.D. se ha convertido, no, más que en un vínculo, en la parchadera de errores de continuidad. Ya mencionamos el crossover que tuvo, que le subió el rating con The Wookiee. Y a continuación, ya nos había platicado precisamente el Wookiee en el episodio anterior, el enlace que tuvo previo con la película de Avengers y el parche que van a hacer después para algo que no se explicó en la película. Te tengas que chutar un episodio de la serie de televisión para saber cómo es que sacaron un Helicarrier. Claro, güey, porque lo que yo necesitaba era ver a una estúpida diciendo, oh, es de metal, invadiendo todo el mundo. Llama a los Avengers. Y luego, o sea, hubiera estado padre si hubieran puesto esa escena en la película, como lo hicieron con Agent Carter en los últimos dos minutos. Exacto. De First Avenger. Lo pones, no te cuesta nada, es de un hermano Whedon, es del mismo estudio. Y con eso dices, ah, ya entendí por qué carajas nalgas estos güeyes llegan a madrearse gente. Que bueno, como lo comentábamos, güey, si la primera palabra de una película es shit, ¿qué puedes esperar del resto de la literalmente, movie, literalmente, ¿no? El primer diálogo de Avengers Age of Ultron es una mierda. Exactamente. Oye, un detalle... Ah, perdón, Wookiee, dale. Pero aparte de ser para parches, el mismo Whedon ya nos da que ni siquiera está tan cohesivo todo. No. Porque él mata a Coulson, él dice que para él sigue muerto, pero creó la serie donde está... Revive... Uh-huh. Luego, a la mitad de su serie, destruyen S.H.I.E.L.D. en el Winter Soldier. Gracias a eso, la serie resurge. Y ahora otra vez... No se va el caño, güey. Una cosa es que resurja. Es, no la cancelan, la salva. La salva. La salva, honestamente. Y ahora que tenía como... vamos a usar a los agentes que lleguen en el Helicarrier o pon la escena en la película, es... Olvídate de todos esos güeyes, nada más que salga Fury. Es, güey, no, ¿dónde está la cohesión? No, y que salgan los güeyes de Captain America Winter Soldier... Exacto. O sea, tráeme, no, los de la serie no, tráeme los de la película, güey, que son los que conoce la gente, son los que ubican, no los de la serie de televisión. Me queda muy claro, hay algo que discute Zico y que defiende a capa y espada y Agents of S.H.I.E.L.D., no entiendo por qué, pero... No, bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya vio la luz cuando vio que hay mejores series. Aparte sí. Ya son series diferentes, la primera sí era una serie Widow, o sea, era como ver otra vez la pandilla de Buffy o de Angel. Que da hueva, o sea... A mí por eso me gustaba, no, porque era Widow, era lo que yo ya había visto en Buffy y en Angel. Ahora sí ya me da huevo porque es el villano genérico o estamos buscando a los... La fórmula de la semana. A los inhumanos, ¿no? A los inhumanos. Que creo que es la única aportación interesante que tiene esta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. es que mencionan a los inhumans y que se le están... Está ayudándole... Ay, sí, entre la gente de... El problema es que son Marvelitas, güey. Se les va a olvidar, se va a acabar la temporada y se les va a olvidar que existen los inhumans. Pero que es algo que están tratando de hacerle entender a la gente que existe, dando a conocer a la gente los Inhumans, para la película que es para el 2019. O sea, en 4 años, güey. 4 años, empezarlos a poner desde ahorita. Si no se acuerdan de lo mala que es Avengers, la primera, y la ponen como la joya de la corona, ¿tú crees que en 4 años se van a acordar de los Inhumans? Ah, güey. Hablando no de... se acuerdan. Que la Antorcha Humana es el Capitán América era la Antorcha Humana, güey. Así de rápido. Bueno, hay gente que hizo esa trama por eso. Tengo un compañero de la chamba que dice, es que para mí siempre será la Antorcha Humana. Bueno, pero ya lo tienes y en negro para que se te olvide, ¿eh? Güey, sí. Es que era lo rescatable de esas películas. Exacto. El sentido del humor, güey. Honestamente, esas películas... Clarky las desmienta a la madre hasta aburrirse. Pero es Clarky. Porque son muy Kid Oriented. Pero ese era su propósito. Totalmente. Siempre hemos dicho, si esas cosas te aburren, déjalas de ver, ¿no? O sea, si de ahí está muy infantil, pues es que tú no eres target, güey. O sea, eso es muy importante. Que actúes infantil no significa que seas el target. Exactamente. Pero las bromas eran muy buenas. Los niños, wey, que yo conocía en esa época, no les gustaba tampoco. ¿Tampoco? No. Pero aquí hay un detalle en continuidad retroactiva. Mucha gente les menta madres. Recordemos que la primera película, bueno, las dos son dirigidas por Tim Story. En realidad es la segunda, porque está la enlatada. Ah, bueno. Que le hacen homenaje en esa película. Ese es de George Corman, precisamente. No, y Corman, no, y le hacen un homenaje a esa de Corman. De Robert Corman. En la primera película de Fantastic Four. Ajá. Porque sale el monito que le enseña Johnny a Ben Grimm cuando lo manda. Sí, cierto. Es la mole de Thing que sale en esa película. Ah, pero a lo que voy originalmente. La primera película, que en este caso le estaríamos contando como la segunda basada en tu Geek Pack. Ajá. tuvo una muy buena recepción en taquilla. Bueno, lo suficiente para que tuviera ganancias. La segunda se la encargan al mismo director. Y el director, como director de cine, mejoró su calidad. Uh-huh. Es una película que es mejor, pero no logró los resultados. Y obviamente los fans la terminaron odiando. Yo me acuerdo que la fui a ver en premier precisamente en León con mi amiga Dalia, con público infantil, y estaban fascinados los chavitos. Nuevamente, es una muestra muy pequeña de esa ciudad. Tú tuviste otra experiencia distinta, que es lo que mencionas, ¿no? Sí, bueno, en esa época yo trabajaba en un restaurante para niños. Y cada que salía una película, llegaba a todos los niños con juguetes y, o la playera, la, todo, sabías que, cuál era la película de moda. Y con Los Fantásticos no, nunca pasó. ¿Cuál estaba en competencia que yo le estoy robó? Estoy tratando de acordarme. Porque igual eran Los Increíbles, que eran Los Verdaderos Fantásticos, güey. No, yo en realidad, como la primera que fui estaba Jessica Alba, me valió madre la película, no, pero bueno. Tú vas a ver, sí, a la güera. Sí, güey. Sí, sí, sí. No, que traía el cabello oscuro, güey. Pero me vale madre. Pero aquí hay algo interesante. O sea, honestamente, el sentido del humor de esas dos películas es bueno, o sea, es refrescante, ¿no? A comparación de todo lo que había en ese momento. Yo creo que el problema es que le empiezan a... Con lo que pasa siempre, ¿no? Lo que pasó ahorita en la edad de... La edad de Ultron, o que era de Ultron. El estudio ya le... O lo que le pasó a Amazing Spider-Man, la primera de Mark Webb, que es, métele tijera. O sea, o eso no me gusta, pon este detalle, pon el otro... Y que ahora sabemos también le pasó a Avengers. Exactamente. Que de hecho, eso es algo que quiero mencionar sobre las diferencias de estudio. Creo que esto nos da la pauta. Por ejemplo, Warner Brothers, podrán criticarle lo que quieran, pero es el último de los estudios, ya lo había mencionado, de la vieja guardia, donde uh-huh. protege a sus mismos autores. Uh-huh. Disney no, Disney quiere maquiladores. Por eso los directores que salen de televisión, que saben que la obra no es de ellos, funcionan muy, muy bien. Whedon, habíamos puesto en el fanpage una entrevista que se les recomiendo. Bueno, está en texto, sacada de Vanity Fair, o está en podcast, sacado de The Empire. Ahí ustedes digan cuál es la fuente que prefieren citar. Pónselas en español, güey. Nada, de por sí no saben leer. Sí. Es muy interesante si porque... Si no leen en español, ¿tú crees que lo van a leer en inglés? Por amor de Dios. Se les queda en el subconsciente. Ok. Whedon menciona precisamente todos los problemas y se nota cansado. Le pasó exactamente igual que a Jon Favreau. Uh-huh. Que aguanto una, la segunda ya no, es demasiada presión. No, yo creo que hay... Bueno, o sea, concuerdo contigo en eso. Nada más para terminar lo de Fantastic Four. El problema con Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, se vio en Galactus. En la nube. Sí. Porque que al final sí, si eres muy fan y realmente quieres ver al Galactus de los cómics, cuando se está peleando con el Silver Surfer, que se ve la luz adentro de la nube, sí alcanza a ver el casco de Galactus. La silueta. Uh-huh. En tus sueños nerdos, chairos, más salvajes, lo ves. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso fue orden del estudio. ¿Por qué? Porque no, güey, vamos por el universo Ultimate, no hay un Galactus. Y así como, a ver, güey, pero me estás poniendo los personajes del 616 y me los estás combinando con el villano del Ultimate. Ahí es donde se ve, por lo que comentaba, ¿no? Llegan los directores y, no, güey, tijeretazo, y me pone esto. ¿Por qué? Porque ya les había generado el suficiente revenue entre merchandising y toy sale, todo este rollo. Con El Dolor del Ultrón o con Iron Man, la diferencia que yo veo es... No esperaban, bueno, Iron Man de entrada, nadie esperaba el resultado de Iron Man. Pero se la dieron. Exactamente. Y cuando ven el éxito, le dicen a Favreau, ahorita, ¿cuánto tiempo de diferencia hay entre Iron Man y Iron Man 2? 2 años. Menos de 2 años, güey, es como año y medio nada más. Entonces es básicamente, empieza a exhibir, nada de que giras promocionales, empieza a filmar en este instante porque hay que explotar el crédito. Que como lo mencionamos, eso ¿en qué convierte a Iron Man 2? En un comercial glorificado, en un tráiler glorificado de Avengers. Ajá. Yo creo que en El Dolor del Ultrón se vio la mano del estudio, uno, en meter escenas que no querían, que tuvo que negociar Whedon. Ajá. La segunda, que sí le costó mucho trabajo esa negociación, porque hasta el mismo Whedon, como dice Dan en la entrevista de Empire, o de Vanity Fair, lo que quieran, se dara... que tuvo que meter la escena de la cueva con Thor, porque si no le quitaban la escena de la granja, que Lela que quería era la escena de la granja, y lo puse en un comentario en Facebook, en la página del programa, que es el efecto Marvel, güey, es, ¿qué está pegando ahorita? Chacaléalo. O sea, si Capitán América First Avenger pegó, aguántala, porque Capitán América tenemos el problema de que internacionalmente, por ser Estados Unidos, hay muchos países donde no les cae muy bien a la banda. Pero curiosamente, esa parte de Estados Unidos siendo bien vista a nivel mundial. Sí, porque destruyen a los nazis. Exacto. Entonces está nice. Winter Soldier, en el momento que hacen lo de Agents of S.H.I.E.L.D., dices, bueno, vamos a chacalear la parte de Capitán América, ¿para qué? Para rescatar lo que es más constante. ¿Por qué? Porque estás hablando de series de televisión que semana tras semana tras semana, a diferencia de películas que tienen que pasar un par de años. Y desde ahí ya se ve que no había tanta cohesión, porque en Thor 2 la asistente de Natalie Portman se la vive marcándole y jamás le ayuda a S.H.I.E.L.D. Exactamente. Y hay un tie-in de que ellos llegan a limpiar, entonces, güey, ¿por qué no le pudiste ir a ayudar? Por hojaldras. Pero si ves nada más las películas... Porque la güera era de Thor, güey. Si ves nada más las películas, entiendes que es a la, mientras Thor está salvando Londres, el Capitán América está madreando S.H.I.E.L.D. Exactamente, Hydra. Sí. Entonces, se entiende por qué no pudieron ir a ayudarlo. Pero pues, realmente lo necesitas, como que la serie... O sea, necesitas la serie. Que la serie no sirve. Exactamente. O sea, esa cuestión que tanto presumían y que tendremos la misma continuidad en todos lados, a final de cuentas les pasó a perjudicar porque se están forzando y ni siquiera es cohesiva, como tú ya nos estabas mencionando, Wookie. Hay algo muy, muy interesante que estábamos comentando también previo al programa, y eso fue por la liberación que también ya lo pusimos en la página de Facebook de la semana pasada cuando salió. Fue de Suicide Squad. Uh-huh. Ajá, que ya está, salieron todos los actores ya caracterizados completamente de los personajes. Que mucha gente decía, ay, es que pinche papá, que no sé qué. O sea, a ver, güey, pinche personaje, pinche, que nadie conoce. A ver, te vamos a explicar una cosa. Me queda claro que ustedes retenerse hay que ponérselos con manzanitas, ¿no? Estás hablando de, ok, sí, estás hablando de estos mensos que son el Suicide Squad o Task Force X. Ajá. ¿En cuántos medios tienen presencia? Empecemos por eso. Vamos a lo básico, que es el origen. O sea, la plataforma... Primero en cómics. El cómic. Y que ya ha tenido... Empezó en Legends, después de Crisis on Infinite Earths, y ha tenido una presencia constante. A lo mejor no tan constante como mucha gente cree, pero tenían un cómic. Ajá. O sea, que era cuando estaba Amanda Waller, que de hecho ahí surge Oracle. Bárbara Gordon como Oracle surge del Suicide Squad. Ajá. Ray Palmer y todos sus rollos existenciales está ahí, que recordemos que esto es lo que da pie a Identity Crisis y todo ese universo Green and Gritty tan chairo que a todos ustedes les gusta, o que los que son expertos. Tenemos de ahí ahorita salió el juego de arcade. Antes del juego de arcade, recordemos que los personajes tenían mucha presencia en los juegos de Arkham de Batman. Y de hecho, el diseño de los personajes y buena parte del movieverse de Warner se basa en los videojuegos. Muchos dicen, no, ¿por qué tanta violencia? Porque a final de cuentas, Warner sabe que de ahí ese tipo de público es el que le ha dejado más dinero y lo tiene que complacer en cierta medida e integrarlos. Totalmente. La imagen tanto de Deadshot como de Harley Quinn. Harley Quinn, incluso en el New 50, bueno, el Not So New 52, se basa más en la imagen de los videojuegos que la clásica de la animación de Paul Dini. Sí. También lo que decían, ay, es que la imagen no se parece a Harley Quinn, güey. O sea, Harley Quinn, recordemos que es de los pocos personajes que sale de un cómic y se va a... No, sale de una serie de animación y después se va a los cómics, ¿no? Me confundí por la adaptación de Marvel. Sí, fui un loco, creí que el mundo era mío y que Marvel ruleaba. No, o sea, fui un estúpido. Pero bueno, por la cuestión de Mad Love, ¿no? Que aparece en el episodio de Mad Love y de ahí lo hace novela gráfica, que es la traslación tal cual y excelente. Está en los juegos de video, como ya mencionaste, sale en caricaturas. La serie animada y principalmente, curiosamente, hace poco, no tiene tanto, salió Assault in Arkham, uh-huh. Que retoma nuevamente la mitología de los videojuegos en cierta medida. Es una película del Escuadrón Suicida con Batman de invitado para subir el rating. Exactamente. Y exactamente esa misma formación, o prácticamente la misma, es la que vamos a ver trasladada a la película. Y eso que no hemos pasado por lo que ha aparecido en Arrow. Entonces, es yo creo que el único equipo que está en todos los medios. Está en todos lados, güey. Exactamente. Y pega. Y de hecho, la animación se supone que va después de Arkham Origins. Exacto. Uh-huh. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Estás hablando de un programa, bueno, de unos personajes que están en diferentes medios. Uno no tiene que ver con otro. O sea, tú puedes ver cualquier episodio de Arrow, que curiosamente... Es el único equipo que ha hecho que Stephen Amell, a ver, aguántate, no sales en estos dos episodios. ¿Por qué? Porque nos vamos a concentrar en el Suicide Squad. O sea, es la onda de Ramsey, ¿eh? Bueno, de este Deagle. Uh-huh. Con el escuadrón. Uh-huh. Y la esposa para darte bien todo lo que es el rollo con Amanda Waller, etcétera, etcétera, ¿no? Después, a lo mejor la gente dice, güey, es que Will Smith ya no es tan taquillero. Perdón. Will Smith salió dos veces, dos fotos fueron las que más movieron, ¿eh? Una foto que cuando sale con todo el equipo sin máscara, ¿y otra? Lo cual confirma mi teoría que ahorita les voy a decir. Y la otra que él puso en su cuenta de Twitter, ajá, con la máscara, y la quitó en chinga. Pero obviamente la quitó en chinga como 20 minutos en la que todos la bajábamos y la distribuíamos, ¿no? Muy inteligente Will Smith. Si eso no es jalar gente, tienen problemas. Y es que la estrategia que han hecho, yo sigo diciendo que, y lo hemos mencionado, mejor dicho, entre todos, la mejor persona para liberar fotos ha sido Zack Snyder. Sí. David Ayer le roba una página del libro y lo ha sabido hacer. Él publicó la imagen en alta resolución del escuadrón. Uh-huh. Y Jared Leto le ha seguido la corriente. Por ejemplo, hace poco liberaron la imagen donde está Harley Quinn pintándole los tatuajes al Joker, uh-huh, que es parte de la campaña publicitaria. Son unos desconocidos, no precisamente. No. Ya mencionamos, tienen presencia en varios medios. Y por ejemplo, vean la película de Infocus, donde sale Will Smith y precisamente con su coactriz, que es la que sale acá como Harley Quinn, Margot Robbie. Y es, ellos dos tienes una pequeña precuela de lo que te puede dar la dinámica de ellos dos en la película del Suicide Squad y con guiños a lo que se hizo en la animación de Assault in Arkham. Yo, a mí honestamente me llama la atención que digan, ay, es que Margot Robbie está flaca y no sé qué. Yo la veo y se me hace gorda, ¿eh? Entonces, y medio babosa la tipa, pero bueno, me parece urbana, mis niños. Pero me llama la atención que estás... A lo mejor sí hay muchos actores y muchos personajes, por ejemplo, el Diablo, su poder es generar fuego, es como Pyromaniac, algo así por el estilo. Yo nunca lo había escuchado, honestamente. De hecho, el actor... Alguien tiene que morir. Ajá. Esa es la cuestión. Es la fórmula Expendables, en cierta medida, ¿eh? Es que es lo que la pero gente no entiende. Pero así es de origen, por eso está bien. Ajá. Sí, por cierto, un saludo al buen Atom Deraz y a Horacio Vázquez. No sé, se me fue el nombre de ese brother. Saludos, brother, perdón si se me va el nombre. Pero dicen, güey, es que... ¿Qué onda? A ver, es que son como de Expendables. ¿Qué esperas de un equipo cuyo nombre es Suicide Squad? Ok, a lo mejor no entiendes lo que es el nombre, pero es el Escuadrón Suicida. Entonces, no es otra cosa más que... Alguien se tiene que morir, ¿no? Alguien se debe morir. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Le recordamos que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento. Los dejamos con el Hop. Vamos a buscar la libertad. Vamos y venimos. That's how it's done. And I thought you had anger management issues. Just remember, without us, you guys would be out of business. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Didn't catch me. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. It's time to face the truth. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast con violencia integrada y sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que este segmento llega a ti por Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior, bueno, más bien antes de que se me pase, les recordamos que mientras las tiendas les decían y les prometían, ay sí, queremos el Free Comic Book Day, y tenían que hacer filas interminables para que les tocara la bebida del mejor según su cómic gratis, o sea, Pelatorade. Ajá, Osport Comics les está ofreciendo, que es la única tienda que lo tiene, el Free Comic Book Month. Es muy sencilla la promoción, compras 4 cómics, te llevas 4, el de menor precio, ajá, así de rápido, nada de que, ay, quiero novela gratis, no, güey, o sea, son cómics, ¿ok? Y recuerden que efectivamente esta promoción no es algo nuevo, ya es tradición precisamente en Osport, y es algo muy agradable porque el cómic gratis no se limita únicamente a un día, sino que lo van a tener durante un... Exactamente, y puede ser las veces que se les dé la gana, en lugar de comprar, no sé, 12 cómics, que serían 3 compras... Compran 10, les regalan 3, o sea, se los mandan a su casa. Es como unos compadres de otro, creo que tienen otro podcast. Ay, es que tuvimos que hacer filas interminables para, güey, a gusto, yo en mi casa, lo único que tuve que hacer, ya llegó el correo, gracias, con permiso, compadre, firmé, así que con el poder de la firma y no de tarjeta de crédito, básicamente. Fue de recepción, así que gracias, ya lo recibí y a gusto mi Free Comic Book Day, Y el Free Comic Book Month. Para que me entiendan ustedes, está más mejor. Si no se los digo así, no lo entienden, güey. Si no les digo está más mejor, no me lo entienden. Pero bueno, ahora sí, retomando. Recuerden, Osport Comics lo encuentran en... su handler es @@OsportComics. Y lo encuentran también en Facebook como Osport Comics, la tiendita de los cómics. Y recuerden también que tiene su sucursal fresquita para toda la banda de León. Está ahí en la Plaza de la Tecnología para que se echen una vuelta. Y desde luego en San Luis y otros lugares. En la Plaza de la Computación. Ok, rápido. O sea, en donde no hay pierde. Que son lugares accesibles, ¿no? Y para el resto de la banda en la República Mexicana, ya saben que es envío a domicilio. La banda que nos escucha, saludos por cierto, toda la banda fuera de la República Mexicana que nos escucha, también a ustedes les toca Osport Comics. ¿Cómo sí, no? Todo, no, todo, no los todo, toca, todo. Les toca las promociones de Osport Comics. Sí, mandan a todo el mundo. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí, antes de que tuviéramos aquí un conato de... Tenemos una secuela de acción en los Sister Necks. De hecho, si nos estuvieron escuchando en vivo, se dieron cuenta de una secuencia con coreografía y peleas que el mismo Daredevil lo dejan torpe. Estaba más interesante que la escena de Hulk y la Viuda Negra, güey. Exactamente. Güey, tecnología, la tecnología reventó. Con más acción. Más acción y más grito y más... Se veía más real. Pero bueno, estamos platicando que viene la segunda temporada de Daredevil en Netflix. Ajá. Que es algo que le estaba yo comentando en el corte que me llama mucho la atención. En teoría, y hasta donde yo me quedé, la onda era temporada Daredevil, temporada Jessica Jones, temporada Power Man, Nicolas Cage, no es cierto, es Lucas Cage, Nicolas Cage es el actor, temporada Iron Fist, Danny Rand, y The Defenders. Defenders of the Year. Defenders. No, esos son otros. Ok. Que estaría chido ver un revival de ellos. Neta, sí, güey. Y que, por cierto, bueno, ahorita les cuento el rumor. Y de repente te anuncian la segunda temporada de Batman Rojo. Esto es algo que mencionábamos porque el plan original es el que tú ya mencionaste. Y de repente, ¿por qué se hace una segunda temporada? Porque, aunque no se han liberado números oficiales, es un hecho que Daredevil fue un trancazo para Netflix. Bajó la... Muy bien justificado, güey. No, y claro que sí, muy bien hecha. Bajó la productividad en varias empresas porque personas que no iban a trabajar durante esa primera semana se la pasaban viéndola en su oficina. Yo me la aventé en 2 días y me cambió lo... ¿Te cambió la vida? No, me cambió el horario de sueño, güey. Yo soy Vikings, güey, que me las aventé 2 seguidas, me estaba yo durmiendo a las 5 de la mañana, así que dices, no, espérame, y me despertaba a las 7 para seguirla viendo, güey. ¿Por qué piden una segunda temporada? Pues porque pegó, porque es exitoso, y porque también está bien hecha, güey. Exacto. Hay que reconocerlo, está y bien hecha. Aquí es una cuestión que te revela que efectivamente el plan maestro de aquí a 80 años que tiene Kevin Feige y todos los medios no es tan maestro. Qué bueno que se da ese paso para interpretaciones, pero algo que nos mencionaba el Wookie, ojalá y no termine siendo un Iron Man 2, porque como fue exitoso tenemos que sacar otra vez producto. A mí hay algo que me llama mucho la atención de todo esto. Estamos hablando de que cuántas, y lo comentamos en un programa así que yo, las 50 mejores historias de Daredevil. Güey, no hay 50 mejores historias. Ok, one shots, números individuales, single issues, todo eso. Ok, a lo mejor tiene historias muy entretenidas, muy buenas. Pero así que, ay, las 50 grandes historias de... Se los voy a poner demonio, ¿no? Así de rápido. No les puedo decir la frase completa, pero se los voy a poner demonio. Tiene... ¿Qué? Ok, ya está Men Without Fear, que fue la primera temporada de Batman Rojo. Bueno, es una adaptación porque no toma tal cual, ¿eh? Pero está basada, ¿no? Loosely based on Men Without Fear, ¿no? ¿Qué viene? Loosely based on Born Again, Fall From Grace. Serán muy pronto. Tienes 3 temporadas. Eso sería para una tercera temporada. Ok. ¿Y la temporada del medio qué haces, güey? Karen Page vendiendo su cuerpo por una grapa. Bueno, que... ¿O te vas a dedicar a explotar...? No, ella lo hacía solita. No, bueno, sí. Ella se explotó. Recordemos solita. Una cuestión. Daredevil también otro de los grandes éxitos es que es una historia de origen en una película de 13 horas, por lo cual refrescó una fórmula que era muy quemada ya. La primera no tiene que ser la historia de origen, porque aparte te da el origen de 2 personajes. O sea, sientes empatía por Wilson Fisk y hay un momento en el cual dices, no, si no quieres que gane, por lo menos quieres que se quede con la chica. Con Vanessa. Chasing the White Rabbit. Sí, y es lo chido porque te haces un desarrollo de los 2 personajes. Okay. Imagínate. Ajá. No, la historia de Wilson Fisk manejándola de manera paralela a la de Matt Murdock se me hace muy buena. Y eso es algo que no habíamos visto en los cómics, ¿o sí? En Wilson Fisk, un desarrollo así. Híjole, no leo Marvel, ¿cómo te explico, güey? Como que me vale más. Sí, nos vale, a mí me vale madre. No, Wilson Fisk se me hace un personaje. Fix, es que es otro. Sí, es de Netflix. Wilson Fisk se me hace un personaje muy interesante, pero no me gustó. Me gustó la actuación de... ¿Vince D'Onofrio? De D'Onofrio. ¿D'Onofrio? No, ese es otro. D'Onofrio. Me gustó la interpretación, no me gustó la actuación en general. Tiene momentos muy buenos, pero ponerlo como el estúpido, tartamudo, inseguro ante una mujer... Bueno, eso ya te lo había mencionado el mismo Zico, es parte del desarrollo del personaje. No le creo a Zico porque es Marvel Zombie. Sí, pero yo tengo más credibilidad aquí, porque aquí estoy presente. No, pero es parte de su arco de desarrollo y de crecimiento del personaje. Yo saco mis lentes, güey. Uy, qué violento nos vamos a poner. Güey. Ajá. Ah, rápidamente, antes que se me olvide, así como en el universo... Marvel cinematográfico se planteaba Nick Fury como el vínculo de la primera fase. Bajita la mano, yo creo que van a retomar el personaje de la Night Nurse precisamente para vincular todas las series, ya que tienes... ¿Te apareció 3 episodios en Daredevil? 5. Bueno, 5 episodios. Si los juntas te sale como en 15 minutos. Exactamente. Y es un personaje carismático que sin ningún problema podría tener sus apariciones y cameos en Alias, que sería la que sigue, Jessica Jones. Los minutos que no sale está de prostituta en Sin City. Ah, es que hay que sacar para el chivo, ¿no? Están ligando el crossover, güey. Es un gran crossover, ¿ok? Ah, porque sale hasta con el mismo look rapado de un lado y todo el rollo. Entonces, la parte del Night Nurse no era básicamente porque trabajara... era el second shift, era la third shift, ajá, así rápido. Como las telefonistas del tercer turno aquí en la Ciudad de México, ¿no? O las trabajadoras de la compañía de Luz y Fuerza que las dejaron sin chamba, pobrecitas. Pero bueno, Night Nurse se me hace un personaje bien, que sí tiene cabida. De hecho, está confirmada, pero no me acuerdo si para la segunda temporada o para otra serie. No, para la segunda temporada. Ah. Y que de hecho a mí se me haría un movimiento inteligente por parte de Marvel Netflix. Ponerla en Alias, uh-huh. Ponerla en Power Man. Sí, ya sé que es Lucas Cage, no me importa, es Power Man. Ajá. Y en Iron Fist. Que se Iron Fist no es tan necesario porque, bueno, ya tienes guiños a eso, a la guerra de las ciudades, desde uh-huh. con el personaje con la oriental. Sí, no, y aparte tienes. No, y aparte uh-huh. también tienes todos los guiños, ¿no? O sea, uh-huh. el camión de desperdicio radioactivo uh-huh. es de Rand Industries. Ajá. Y qué maldito contaminante, sí, muy Colún y no muy era de Roxanne, era de no, Rand. Era de okay. Rand. No, el trailer era de Rand, sí, tienes toda la razón. Los químicos eran de Roxanne. Tienes toda la razón. I stand corrected. Él era el transportista, claro, ok. Sí. De hecho, sí. Sí, y bueno, nuevamente, porque es un enfoque muy urbano, no necesitas al negro que aparezca al final para guiñarles el ojo, exactamente, decirles te quiero en mi equipo. No, aquí tienes el personaje de servicios de asistencia, porque a final de cuentas, después de una pelea ruda contra los criminales, tienes que ir a lamerte las heridas, pues que te eche la mano la enfermera en turno. Y claro, como la única película que todo el mundo ha visto es Old Boy, entonces todo el mundo va a decir, güey, o sea, la necesitas, ve la salvajada de escena, la mejor que he visto en mi vida. No, bájenle tres rayitas. Vean más cine, sí, más tele, lean. Les hace falta ver más Box Bunny. No, bueno, okay. No hablemos, que te iba a decir de Box, no, porque el último que aprendí con Pacquiao fue cómo correr. De hecho, estoy usando eso de entrenamiento para el maratón. No, yo hablaba de Box Bunny. Ah, perdón, ese sí es más chido. Box Bunny. Pero bueno, bien, honestamente, qué bueno. A mí honestamente me da gusto ver que de todo lo que está perdiendo Marvel, algo lo está rescatando con cosas interesantes. Honestamente, banda, se ve que lo que era de Ultron ya no era de Marvel. Ajá. ¿Era de Ultron? Yo sí, he estado leyendo algunas críticas, cambiando un poquito, siguiendo con Marvel, pero pasando nuevamente a lo que era de Ultron. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Lo estamos comentando también fuera de la grabación, que es ahora sí que el behind the scenes, los que nos tienen en Spreaker se darán cuenta. Siento a la banda Marvelita descorazonada. Es como la novia de secundaria que dices, güey, sí, es mi teoría, ¿no? Sí, es que vamos a durar forever y va a ser lo más hermoso y va a ser, güey, épico y pasaremos a la historia. Bonnie and Clyde son un par de idiotas y no. Y de repente se dan cuenta que la novia de secundaria sigue conviviendo con los cuates de la secundaria y con los de la prepa, y ustedes ya están en la universidad y dicen, güey, no era lo que yo esperaba, ¿no? No es tan lindo como yo creía. Creo que ese es el sentimiento que está despertando Age of Ultron en la banda Marvelita. No, y bueno, también llega como el cúmulo. De repente se habla de que hay un cansancio en las películas de superhéroes. Bueno, las películas de superhéroes llegaron para quedarse. Total. Es como las películas de gangsters. Este año las películas de espías tienen un revival impresionante que ansiamos muchos ver. A mí honestamente, Kingsman me gustó mucho. Uh-huh. Pero Kingsman es de este año, ¿verdad? Es correcto. Okay. Viene Mission Impossible 5. No. The Man from U.N.C.L.E. Man from U.N.C.L.E. es la que a mí me está... Güey. Es Superman contra... El Llanero Solitario. El Llanero Solitario, güey. O sea, Pudo ser Batman. Que pudo ser Batman, de hecho, sí. Ah, por cierto, no sé que se me olvide el rumor. Parece que Billy Zane está en tratos para volver a interpretar al Fantasma que Camina. ¿Cómo el Fantasma que Camina? ¿Heredando el manto? No. Gordeando, güey. Así que explicándole a la banda por qué no tiene que pasar 20 años para hacer la secuela. Pero no, parece que sí. Honestamente, yo insisto, los que no han visto The Phantom, véanla. Temporalidad, banda. Los efectos espaciales sí están medio chairos. Pero The Phantom es una gran adaptación del pulp. Ojo, pulp, no comics. Del pulp o de los Sunday strips o de los dailies. A película es muy buena. Es como John Carter, otra gran película de adaptación de los pulp, que en su momento lo comentamos. Y porque esto es bola de Returners, no le entienden al pulp, decidieron no hacerlo. De hecho, en el Free Comic Book Day había un título que era The Phantom. Está muy bueno, está muy muy bueno. Y aparte hay dibujo del grandioso Jim Aparo. Ajá, entonces así como que dices, güey, vale mucho la pena. Pero, ¿qué es...? Ahora sí, poniéndolo, es lo que está haciendo Marvel en Netflix, buenas adaptaciones. Es lo que está haciendo bien en algunas partes de la movie. Pero yo insisto, sí siento muy desencantada a los Marvel Zombies. Ya deja el resto de la banda, ¿no? Porque al final del día es, pues, X, Y, Z, si ¿no? Si tu fan de Hueso Colorado tiene problemas para defenderte, lo hace, pero así como que tratando de justificar todo. Porque lo tengo todo, que hacer, güey. O sea, es que es mi deber, tengo, exacto, que justificarla. Es, o sea, es lo no, que se me funciona. Y aparte es cuando, mi mejor defensa de mi obra es atacar algo que ni siquiera conozco. Oye, tus fotos del Escuadrón Suicida están muy chafas. No, están bien chidas, pero tengo que decir que sí, están chafas. Chapa. Sí, sí, sí, es así como que, no, está pinche, pero qué envidia me da. Y hablando del Escuadrón Suicida, la máscara de Will Smith, que era lo que voy a decir, de Deadshot. ¿El balón de fútbol? Sí, no, el Deadshot es lo que me da, no sé si es el Patriots, pero bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que la máscara es blanca, Will Smith es negro, o sea, los negros hacen lo que sea por ser blancos. ¿Repite, wey, la fórmula de Star Wars de los Stormtroopers? Totalmente, güey, totalmente, no estoy en un error, o sea, no es mala onda, así es, punto. Pero bueno, retomando todo esto, lo que estamos comentando, ¿no? Qué mal que lo que era la obra monumental, la obra épica, insuperable, la obra maestra del cine, como era Avengers, de repente en una secuela te deje a la banda netamente desilusionada, güey. Ok, de aquí ya no, ¿por qué? Pues porque es la única película que está en cartelera. Ajá, pero aún así, y aquí es donde analizamos números interesantes, tuvo un rendimiento peor que lo que tuvo la original. De entrada, porque estás repitiendo la fórmula con algo que ya viste. Uh-huh. Después de eso, ¿qué sigue? Dura más, o sea, es una película muy cansada. Han estado rondando algunas críticas, ahí publicamos en el fanpage una de un niño de 8 años, donde era muy interesante, dices, hasta los niños de 8 años dicen, son demasiados personajes, me aburrí porque es demasiado larga. Pero es un niño que sabía, porque dice, sale Green Arrow. Exactamente. Ah, sí, él esperaba algo más. Sí, sale Green Arrow y esperaba algo bueno. Por cierto, y también tiene que ver con el marketing de churros y palomitas. Ahora sí me voy a echar un comercial a mí. Shameless plug, no hay bronca. Sí. Publiqué un tráiler japonés que es muy bueno de Avengers, ya que alguien reeditó la película, perdón, el tráiler, y es una fórmula noventera. Ahí parece, el que tiene el speech más motivacional es Hawkeye. Okay. Entonces, quita que el jefe no sea ni Iron Man ni el Capitán América, que el jefe de los Avengers sea Hawkeye. Te presenta el momento donde se despide de su familia y le dicen, es que te necesitamos acá, pero el mundo te necesita más. Se va, le da el speech motivacional a la Scarlet Witch, se va, junta todo el equipo para enfrentar a lo que era de Ultron, y al final métele una rola noventera heroica y funciona muy bien ese tráiler, ¿eh? Ok, no lo he visto, pero sí, me voy a dar la vuelta por Churros y Palomitas Online. Pero fíjate, ese es el problema. Cuando un niño de 9 años, vamos a ser honestos, banda, es que una película tiene de superhéroes me tiene que cambiar la vida y tiene que ser profunda y tiene que dejarme una enseñanza. Chingar a tu madre, pero, o sea, güey, honestamente, son para niños, güey. Y lo que siempre hemos dicho, si tú crees que tus personajes de películas de superhéroes son muy light, es hora de que dejes de leer cómics, ¿eh? O sea, si no entiendes que estas cosas son netamente entretenimiento light. Ajá. Perdón, con todo el respeto que me merece Nolan y su trilogía, que es muy buena y es muy oscura, o las dos películas de Burton, porque las otras dos nada más eran pruebas de personaje y que nunca salieron. Tienes problemas. Honestamente, tienes muchas broncas. Son cómics, güey. Si la gente que alaba ahorita a Snyder, que lo partimos, ahorita hablamos del Batman 40. Hay que aclarar, es Scott Snyder. Sí. No lo vayan a confundir con Zack Snyder. Potato. No, Zack Snyder. No, Zack Snyder. Si es Potato Tomato, sí, si no, son no, distintos. Sí, no. No, pero Snyder en el cine es glorioso. Es glorioso. Es más allá de Whedon. Él ve cosas que Whedon no ve porque las ve en cámara porque, lenta. Porque usa Twitter todavía, aparte. Sí, exactamente. No, pero, por ejemplo, la gente que dice, no, es que tiene que ser muy oscuro. No es cierto. O sea, es con el Snyder en Batman. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente te empieza a poner, es que tengo que matar a alguien, el Joker le tengo que cambiar el origen, es que Batman debe morir, Batman ha aparecido 20 veces, Superman le han cambiado los poderes 20 veces. ¿Cómo es posible que la banda se esté quejando de que, ay, es que es la misma madre de siempre? Lo cambia así, ¿y por qué me lo cambiaron? ¿Por qué me lo cambiaron? Y de repente, ah, ya le volvieron a regresar. Ven, les dije, no podían estar mucho tiempo, o sea, neta, lean, no sé, agarran un libro de Asimov, traten de entenderlo, ajá. Bueno, aprendan a leer. No, y primero traten de pronunciarlo, que sería el primer paso. Exactamente. ¿No? Es Asimov. Después, léanlo, traten de entenderlo, y a lo mejor se dan cuenta que lo que sí necesitan son leer más cómics. Les hace falta ver más. Ahorita que hablábamos de la crítica del niño de 9 años, era muy interesante porque hay alguien que se pone a defenderlo y dice, no, a ver, la postura que tú estás definiendo del ñoño, dice, es que estas películas no están diseñadas para un público familiar ni para los niños que creen en los superhéroes. Están diseñadas para nosotros, adultos. Y de repente me entra el shock. Entonces, un producto que surgió como Kiri, los cómics surgieron de esa manera, en realidad están más cercanos para una persona que está más cerca de su primer infarto que de su primer beso adolescente. Pues eso es lo que los niños quieren creer, güey. Es que el problema en realidad... A mí hay algo, perdón, eso puede sonar muy rudo, pero no me importa. Este soy Uy. Yo, soy yo. No. Sería light. Mucha gente se puede sentir ofendida, pero es cierto, güey. En el momento en que tú no captas que es entretenimiento, que son superhéroes, que son cosas que no existen, les estás pidiendo realismo, que no entiendes que son cosas para niños, es porque algo en tu cabeza no funciona bien. Ajá, ¿por qué? Porque estás evadiendo realidades. Sí, los cómics son para evadir tu realidad. Por momentitos, antes te tardabas 20 minutos leyendo un cómic, ahorita es más dibujo que texto, te tardas 10 minutos. Bueno, ustedes que no saben leer, se tardan como 2 horas. Pero esa es la cosa, son escapes, pero en el momento que le das más importancia a la continuidad de un cómic, que si vas a conservar tu chamba, que la economía... Que si te das cuenta que el PG dice que a Morena lo dejaron hasta abajo y en letras más chiquitas, cuando todo el mundo sabe que es una mentira, porque, o sea, son estándares, o todo el mundo debe tener el mismo tamaño en las boletas de elección, en nuestro chamaquén. Rock the boat. demócratas, hasta. Ok, Nanova, aquí no se maneja eso, ¿verdad? No hay democracia. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el momento que pierden eso de vista, y es que Green Lantern no puede ser, todos sabemos que Kyle Reiner es el mejor Green Lantern. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? 100%. Todos los tres estamos de acuerdo con eso. En el momento que empiezas con estas cosas, ajá, y pierdes el mundo real, algo no está bien en tu cabeza. En el momento que tú exiges que un tipo que llega de otro planeta siendo bebé sobrevive un viaje espacial, ajá, con una teoría que algún día terminaremos de discutir en nuestro podcast de ciencia, que le rebotan balas, ajá, que vuela, que tiene visión calorífica de rayos X, infrarroja, ultravioleta, que cada 20 minutos tiene un poder nuevo. Uh-huh. Es que lo que tú no sabes, recuerda que en los cómics originales me explicaban los poderes. Así como los saltamontes pueden cruzar grandes distancias, Superman puede hacerlo en los cómics del 38. Es un gran grillo. Pero pero el problema es que en ese momento, ajá, pide realismo. Tu mundo está mal, güey. Recuerda que es ficción, exacto. Uh-huh. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, Superman Man of Steel se me hace una película mucho mejor que Avengers. Avengers se me hace como la cerecita del pastel, el adornito de que, ah, mira, qué bonito está, y me juntó a todos los superhéroes, y ah, voy a ñoñar y me voy a emocionar porque salieron todos juntos. Man of Steel me presenta una historia con una narración diferente a un origen que ya conozco. No, y también recordemos que la frescura que tuvo el universo Marvel y la mejor película que tuvo es precisamente la de Iron Man, porque no se tomaba en serio, o sea, se tomaba lo suficientemente en serio para que la historia funcione, pero era divertida y era fresca. De hecho, lo ves en First Avenger. First uh-huh. Avenger tiene momentos de humor muy buenos, cuando le están pateando el trasero a Steve Rogers, antes de que lo vuelvan a super soldado, que agarra la tapa del bote de basura como el escudo y dice, güey, genial. No, y ahí también tuvieron se le cae el coche a papá Stark, güey. Exacto. Wey. O también ahí a los ñoños recalcitrantes tuvieron finalmente al Captain America con su traje de mallitas golpeando a Hitler y que se ve horrendo en pantalla. Pero está muy divertido. Ajá. Ah, entonces, la cuestión es esa. No es ver si DC la tiene más grande, que la tiene. O si Marvel, que son los reyes del cine, bueno, no lo son. De hecho, Marvel la tiene más grande. La distribución por Disney. Sí, eso sí. Bueno, ahí sí, ni cómo ayudar. Pero bueno, deberían de juntarse Fox, Universal y Paramount. Y edúquese, perdón. Pero bueno, el punto de todo esto es, no es ver qué super... En realidad no puedes... Comparamos, ¿por qué? Porque es algo que ya es intrínseco en nosotros, ¿no? Es de que, ay, es que yo, a mí me gustan más los personajes de DC, entonces DC es mejor. Ay, no, es que Marvel, lo defiendes. Pero al final del día, como lo dijimos, no puedes comparar a Arrow, que es el mejor show de televisión que hay en el momento, con el Batman rojo. O sea, el Batman verde es muy bueno, pero está en televisión. Batman rojo... Es bueno porque es otra plataforma. Es otro enfoque que lo mencionamos otra vez. Y es otro superhéroe. Flash es muy bueno. Y es de la misma casa que Batman Verde. Pero es muy divertido. O sea, tiene otra tonalidad. Viene, como comentamos, Legends of Tomorrow. Que va a ser otro público totalmente. Viene Lucifer. ¿Sí? Ajá, que también no lo comentamos. Es, ya se confirmó, por cierto, la temporada. Fue ayer, ¿verdad? ¿O ayer, cuándo? Sí, el viernes de la semana pasada, cuando están oyendo el miércoles. A mí me llama la atención el cambio de la premisa, ¿no? Que ahí van a reventar todos los niños. Ay, es que es el diablo. ¿Cómo va a ayudar a la policía? A mí se me hace muy pitero porque había algo que se llamaba Brainstorm hace como 20 años, que es una premisa muy, muy parecida. Es un policía que manda, llega al infierno, se escapan 99 demonios y los tiene que capturar. La onda era que el demonio, Satanás, como quieran decirle, le da una pistola, un revólver, y les tenía que disparar en los ojos para mandarlos de regreso. La temporada duró, ¿qué te gusta? 8 episodios, ni media temporada duró. Ajá. Pero era muy divertida. Se me hace lo mismo acá, porque ahora Lucifer va a tener un bar, y en el bar va a ayudar a la policía. O sea, bueno, ahí nada más un comentario. Eso lo mencionamos cuando hablamos de Lucifer, tanto de los cómics como de la adaptación. Uh-huh. Pero también es para meterle, digamos, que un dedo al agua para medirle la temperatura. ¡Ay! Uh-huh. Así se llamaba el líquido. Exactamente. Porque se viene fraguando la película de Sandman. Entonces, uh-huh, Lucifer no tiene tantos fans. Yo sí me declaro muy fan del trabajo de Mike Carey, particularmente en esa serie y en The Unwritten. Ojo, recordemos que Lucifer aparece en los cómics, uh-huh, de Vértigo, en Sandman. Es correcto. Por Neil Gaiman. Exactamente. Una cosa del tipo más brillante que hay en cómics. Ese sí no le conozco algo malo. Es que es el único que... Bueno, no puedes hablar bien de nadie porque la siguiente la va a regar durísimo. Pero ahora bien, ahora falta ver el desarrollo. Ya mencionamos que es con Tom Capinos quien va a trabajar, uh-huh, en la producción y en los guiones. Entonces, esperas por lo menos un enfoque... Pues diferente, como ya está anunciado, va a tener sus tintes de humor con el cinismo que tiene el propio Lucifer, pero sin embargo no se ha mencionado nada acerca de la producción de Sandman. Entonces, en Sandman, si le cambias algo, Obra Cumbre, que solo leyó un microgueto del microgueto, uh-huh, Arde Roma, si le cambias hasta cualquier detalle. ¿Y tú crees que Gaiman va a decir, o sea, porque Gaiman es el que está involucrado en la producción junto con Robin, ¿no? Es correcto. Jason Gordon-Levitt, siempre lo pronuncio mal. Yo sé. Robin. Por eso siempre le digo Robin. El genio que hizo la película donde se estaba echando a Scarlett Johansson. Güey, o sea, hasta Hawkeye sale perdiendo. Hasta Marvel sale perdiendo ahí. ¿Eh? Lo que no puede hacer Hawkeye lo termina haciendo Robin. Don John, muy buena película, muy divertida, véanla. No les va a cambiar la vida. A lo mejor les revela secretos de su existencia, pero es muy divertida. Por el orden de las cosas. Para mí hay tres cosas importantes. Le he dicho. Pero bueno, el punto de todo esto es que si Gaiman está involucrado, Él dio el bobo para Sandman. ¿Tú crees que a Gaiman le va a importar lo que es el grupo de 20 personas idiotas digan de Sandman si se convierte en un éxito decente de taquilla? Ojo, no va a ser el mega blockbuster, pero si le deja la suficiente cantidad de income para seguir escribiendo y haciendo todas las cosas chidas que hace alrededor. Y Gaiman, a final de cuentas, se mantiene por sus libros. Los cómics los hace cuando tiene chance y cuando le llegan al precio, ajá, tal cual. Cuando se le dé la gana y tiene algo que decir. Y exactamente. Y hay una cosa que va a pasar y es un hecho, y van a chillar. El aspecto físico que tiene Morpheus, por, uh-huh, ejemplo, o Death, uh-huh, es muy característico de los 80s y 90s. Sí. Tienes que cambiarle el vestuario a fuerzas. No, Death, déjame la darketona. Y va a dar... No, bueno, porque es muy sencillo, es un look, sí, muy sencillo. Güey, cuando algo tan sencillo, claro, le das en la madre... Death puede permanecer, pero el look de Morpheus, a totalmente, fuerzas lo van a tener que cambiar. Sí. Y Bar de Roma porque le cambiaron el tipo de chamarra y el peinado. Mira, te lo voy a poner de esa manera. Vamos a ver a Robin, ajá, con un traje muy elegantioso, negro, muy película tarantinesca. Ok. Traje negro, camisa blanca, corbata negra, el pelo a lo mejor ponqueteado, ajá, o a la Snyder, dibujo de Snyder. Ya sabes que ahora todo es rapado de los lados, ¿no? Es lo que mencionamos, la única aportación que hizo Snyder a los cómics de Batman es darle el mismo corte de cabello a todos. Sí, a todos, totalmente. Porque empieza con Bruce en Zero Year. Ajá. Se sigue con el Joker. Con el Joker en Endgame. Uh-huh. Ajá. Y Gordon para Batchappie. Uh-huh. Dices, güey, eso es todo lo que aportas, güey, estás bien, ¿eh? Bueno, ahí me pregunto si será Capullo el de la culpa o será Snyder. No sé, güey, pero... Entre los dos, güey. Y lástima, ¿eh? Porque yo sigo insistiendo. Snyder, lo único bueno que hizo en Batman... Es Kurt Fouts. Es lo único bueno que he hecho. Bueno, Black Mirror. Sí, o sea. Pero Black Mirror era coescrito con Higgins, ¿no? Higgins era el de los back, ¿no? El de los backstories. Con Higgins hizo Gates. Ah, sí, es cierto. Gates of Gotham. Que también es muy buena, güey. Sí. ¿Por qué no pueden hacer eso en lugar de dejadas de Gotham? Güey, tan sencillas que son las cosas. Pero bueno. Entonces, para mí eso va a ser. Y obviamente, Robin es muy buen actor. Ajá. Gordon Levitt es muy, muy buen actor. Mira, ya se me borró el nombre. Ya. Gordon Levitt es muy buen actor, güey. Y está comprometido. Es un tipo que se compromete con los proyectos. Y a ver, bola de ñoños, yo estaría contento. ¿Sabes qué? Si al creador de la obra le gustó y dio el bobo, ya estoy, ¿no? O sea, significa que lo está avalando, significa que le parece de buena calidad o que respeta suficiente, de manera suficiente, en perdón. El talento de quienes llevan. No, y en lo que, el respeto que le tienen al material original, al source material, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí esa es la cosa. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Tripando, el único podcast sobre superhéroes en Dando Cuento. También te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y obviamente no olvides que está el Free Comic Book Month. Ajá. Compras 4 cómics, pagas tres, más barato te sale gratis. Exactamente, entrega a domicilio, sin broncas. Te llegan en excelentes condiciones, eso siempre ha sido característico de Osport. Podría ser muy jalado decir que te llega Mint, pero ya sabemos que el Mint no existe, pero sí te llega Near Mint. Uh-huh. Ajá. Perfecto empaquetado, te llega en tiempo, te llega en forma, te llega completo, no tienes que estar haciendo colas interminables, soportando idiotas que... O sea, ni sus mamás quieren. Por eso los tienen en el sótano. En tu recámara no. Al sótano, cabrón. Con sus muñecas inflables. Porque así como que no conocen lo que es el agüita y el jabón. Quiero a mi banda. Quiero a mi retarner. Saben que los tolero. Pero recuerden, es Free Comic Book Month. Tienen todo el mes de mayo. Ajá. No sean tarados. Recuerden que cuando aquí les decimos las cosas es porque vale la pena. Ajá. Y se fue el trono a pesta. No. En serio, es Free Comic Book Month, Osport Comics. El handler en Twitter es @ Osport Comics. Los encuentran en Facebook como facebook.com/Osport Comics. Y tienen Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, nosotros vamos a un corte, regresamos. I'm addressing the entity inside. Hear my words. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Skinny little girl like you. I came back to save the city. I failed. Shouldn't be out here on the street alone. We all lost something in this fight. My brother. My brother. My innocence. My home. My home. My heart. My best friend. We lost the battle, but we will win the war. I think I'm gonna pray for you. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo la mitad para atrás, que las dejamos caer del equipo secuencial. Y obviamente nuestro invitadazo, el buen Wookie, por segunda semana consecutiva. No, estás muy lento con los efectos especiales, Wookie. Muy, muy lento. Si fuera la radio, los años... Ahí está. Ya, justo a tiempo, salvo. Pero bueno, ya en el bloque pasado les estuvimos platicando un rato acerca, bueno, durante todo el programa, de lo que es las películas, lo que vienen las series de televisión. Les comentamos un poquito de Sandman. De hecho, con eso terminamos el bloque anterior. Bueno, de hecho, terminamos con una mención de Oscar Comics, la tienda de los comiqueros. Y hay algo que me llama la atención. Debo agradecer al buen Don Visto. Saludos, por cierto, Don Visto, y a toda la banda de Asamblea Comics. Que pues me fue una bofetada con guante blanco. Confirmaron la segunda temporada de iZombie. Me llama la atención. iZombie, bueno, como se lo comentaba yo a ellos en el Twitter, es chick TV, o sea, así como hay chick flicks, iZombie para mí es chick flick, es zombie genérico intercambiable. Y si la saga de Crepúsculo pegó en el cine con las niñas, me queda muy claro que es la misma premisa. ¿Por qué? Porque es la detective que va a encumbrar a las feminazis y las va a llevar a la justificación. Más que nos dicen las feminazis sin esa justificación, pero va a demostrarle a los hombres que no son necesarios, porque ella es la que resuelve todos los problemas con ayuda de un forense hombre. Y se enamora de un cantante de rock hombre y vive enamorada de su exnovio. Y su hermano, bueno, les ayuda a su hermano para que termine ligándose a su roomie junto con el forense. Claro, sí, empowered, sí, para las feminazis. Bueno, pero ahorita hablábamos parte del éxito y por lo que se confirma la segunda temporada. Por cierto, cuando se presentaron los primeros previos en una Comic-Con, el que menos éxito tuvo fue el de iZombie, uh-huh. Hubo mucha crítica. Como sé, el hecho de que te confirmen una segunda temporada es buena señal. Pero la cuestión es que se basa en varios de los clichés de las series de producción barata. Ya sabes que tienes los dramas de abogados, los dramas policíacos o las series de hospitales, que es lo más barato de producir y lo común. Este, como tú dices, es un chick TV, pero enlazado con los de investigación policíaca. Y de hospitales. Exacto. Ah, me estás metiendo todo. ¿Y cuál es la otra? Y el romance. Y le falta el abogado, nomás. El Rumi es abogado. Ah, no, ya es un libro. Tiene todo. Metieron todo a una licuadora y salió esa serie. Sí, tiene todo, güey, tiene todo. Que quiero mencionar, hay una serie británica de la BBC que yo creo que es mucho mejor y va parte de una premisa muy similar, que es In the Flesh. Sacó su segunda temporada el año pasado. Y es básicamente el enfoque postapocalíptico donde los zombies se están integrando ya dentro de la cultura de la sociedad. Es muy buena, son solamente 6 episodios en total, pero es muy recomendable. Ok. ¿Cuántos números fueron de Wookiee de iZombie en cómic? 28, sí. Sí, es cierto. Duró dos años. Ojo, aquí hay algo interesante, ¿no? Volvamos a lo mismo, es lo mismo con las películas de superhéroes o con las series de televisión, por ejemplo, Batman Verde, Batman Rojo, Batman Rápido, ya, todos son Batman, ajá. Y ahora que ya va a salir Batman Negro, ajá, o Daredevil Negro, bueno, ahorita lo comentamos eso. O Legends, ¿qué? O Batman en el tiempo. Que va a terminar eso. Batman Viajero del Tiempo, Legends of Tomorrow. Las segundas temporadas yo creo que son las más difíciles. Ajá. ¿Por qué? Porque la primera temporada, como bien lo comentan el Wookiee y Dan, son para cimentar a los personajes. Ajá, el origen en muchas ocasiones. Bueno, de hecho en todas es para que la banda que no sigue los cómics sepa de quién están hablando, les cambien el origen y los ñoños returners se cuelguen de las lámparas. ¡Ay, es que ese no es mi personaje! Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda temporada, neta, ¿hay algo que rompa la premisa o ustedes ven algo que rompa la premisa de soy forense, me como los cerebros, resuelvo casos para que no se vuelvan Smallville, zombie Smallville. Yo no veo nada así como que me diga, ah, sí, va a ser algo diferente. A lo mejor como en el cómic, se habla con un fantasma y un perro. ¿El perro también era fantasma? No, el perro no era fantasma, pero la Rumi era fantasma. ¿Y si ahora en lugar del perro es la rata? Hay una rata en la serie que la hicieron zombie. Sería como Jiminy Cricket, ¿no? ¿Mickey Mouse? Pero no, pues es de otra compañía. Para la cadena, qué bien que sea Smallville. 10 años de serie barata y con público. Necesitamos otros. Bueno, no, es que es diferente. Nosotros no, pero nosotros, la cadena. La banda, sí, güey. ¿Qué día se transmite iZombie? Hace rato hablábamos los martes. ¿Con quién compite? Ok, no compite con nadie. Es la serie de calentamiento, se podría decir. Sí, ese es el warm-up. Exactamente, para las carreras. Para Batman Rapid. Exacto. Ajá. Que por cierto, me encanta. Hay un meme que sale el traje de Arrow. Y se ve este fenómeno que dice: Does it come in black? y le pone el traje de Al Sahim. Y es negro, güey. O sea. Everything goes better in black. Pero bueno, entonces me llama la atención. Yo honestamente insisto y mantengo mi postura. Qué bueno que hay una segunda temporada de iZombie. Digo, la niña es una Power Rancher, Power Ranger HPD. Power Rangers to the rescue. Okay. De los pocos que tienen trabajo, recordemos que hace poco quisieron juntar, creo que lograron juntar a 4 de los 5 Power Rangers originales y sí se veían demasiado ya acabados. Jason David Frank. Es o JDF, él sale en muchos de los cortos, bueno, no en muchos, pero en los cortos que hacen en Super Hero Beatdown. Ah, el verde. The White Ranger, ya le rompió su mandarín en gajos a Scorpion y ya le rompió su mandarín en gajos a Ryu. O sea, y están muy chidos, están muy chidos. Y tiene una serie en internet que se llama My Extraordinary Morphing Life, ¿no? Que estos son todas sus pericias para el MMC. UFC, Mixed Martial Arts, MMA, algo así. Whatever, me entienden ustedes. Ajá. Y si no, pues búsquenlo en internet. Pero de ahí en fuera, la Pink Ranger salió en una serie hace mucho tiempo y se perdió. Era una onda Whedonesca también la serie. Era de Whedon también, ¿no? No, era. ¿Cuál de esas series de románticas? Sí, Chick Flick, Chick Stuff. E hicieron un corto, por cierto, donde sale Dawson y sale esta Starbuck, la teniente Starbuck de Battlestar Galactica, el remake. Ah, yeah. De los Power Rangers. Qué bueno estaba, ¿eh? Ah, que era bien darky, ¿no? Sí. Bueno, no tan darky, pero tenía un enfoque muy chido. Sí, estaba bien apocalíptico, güey. O sea, sí, no. Y a los productores originales no les gustó. No, y de hecho no quitando. Fue a Saban, recordemos que ellos son los que tienen los derechos, no son productores ni nada, sino los dueños de la marca. Ajá. Pero después la volvieron a permitir. No, pero yo me había quedado en que fue un cyst and desist, pero salvaje, así. Sí, sí, sí. Fueron como 2 semanas intensas de lucha. Desist, ¿no? Exacto. Y qué mala onda, porque honestamente, si así fueran los Power Ranchers. Sí, los vería. Sí, están muy Merol. Están muy, muy, muy Merol. Que por cierto, ya viene también la película de los Power Ranchers. ¿Quién quedó a cargo de ese proyecto? No sé quién haya puesto Saban. Porque iba a ser originalmente el... Robert Orsi. El que todos aspiramos a ser como Orsi, él y tener su dinero, ya que siempre nos lo echa en cara. Sí. Sí, es bien mamón el cuate. Pero esto es Orsi. Con un apellido así no le queda otro más que ser mamón. Porque si no, no da para más. Pero por cierto, también pusimos las imágenes. Se reveló. Hay dos cosas hablando de películas y de cine. Qué raro. Se van a mostrar a los papás de Summers, de los niños Summers, de los hermanos Summers. Me llama la atención porque ahí están ligando lo que es X-Men First Class y lo que es Age of Apocalypse. Que obviamente el orden de nacimiento de los hermanos es diferente. Porque recordemos que el hermano mayor es Scott Summers y el menor es Alex. Havok y Cyclops de manera inversa. Presenciando como que con la aceptación de los papás de, ay, es que la última vez que vimos el mundo como lo conocíamos, o sea, que yo infiero que algo muy extremo va a estar haciendo Apocalypse o en Sabanur, como para que los papás digan, pues sí, mijito, pelece, sale, ¿cómo se llama la niña esta Stark? Sansa Stark. Sophie Turner. ¿Eh? Sophie Turner, que es la nueva Jean Grey. Ya salió el elfito este, que parece más Banff que Nightcrawler, el chavito. Ah, sí. Que es McPhee se apellida. Algo McPhee, Scott McPhee o algo así. El güey se ve muy, muy chido y me gusta porque la ropa que le pusieron, insisto que se parece mucho al traje de Nightcrawler. Mis aplausos, realmente muy, muy inteligentes. Y lo que se ha visto de The Angel, que es una como mezcla muy interesante entre Archangel y Angel. Muy bien. ¿Y Jubilee? Jubilee, ah, sí. Y lo que me llama la atención, lo único que insisto, Jubilee no tiene cabida en Age of Apocalypse. Si te pones purista y mala onda, ¿por qué? Porque es Jubilee, ya los X-Men están grandecitos. Y Jubilee seguía siendo una niña cuando era la Robin de Wolverine, ¿no? Se hace de los mismos colores. Quiero desviarme levemente del tema ahorita que estaba revisando unos números. Lo que da la pauta a esta especie de relaunch de los X-Men uh-huh. es precisamente la película que dirigió este Buck, la de X-Men First Class. Estaba revisando unos números que se me hicieron muy interesantes porque el costo de esa película fue de $160 millones. Okay. Recaudó en taquilla a nivel mundial 353. Duplicó, muy bien. Esa estaba planteada como para darle un relanzamiento a la franquicia. Kingsman, que es producto en cine original, digo, está basado en el cómic, uh-huh. costó 81 millones, la mitad de lo que costó First Class uh-huh. y recaudó a nivel mundial y sigue todavía en algunos lados. Más de 400 millones. Entonces, bendito Bob hizo un excelente trabajo. Y curiosamente funcionó mejor con personajes que no eran conocidos que en este caso con los X-Men. Con los X-Men que puso eran totalmente... Bueno, quita Havok, y Havok es así como de culto. Bueno, tienes que ser muy fan, sí, más oculto bueno, que de culto. También tenía el factor porque tenía que dar como el refresh a los personajes y lo supo hacer con los actores. Eso obviamente elevó el costo de producción. Ya, pues, estaba Magento. Exactamente, Magento, recordemos el copyright. Ajá. Y refrescó porque a final de cuentas te vas con la vieja guardia de los X-Men, pero pues es con lo que va a concluir esta nueva trilogía. Ok, nada más para incrementar mi dosis de racismo en el programa. Hay un tipo que se llama... se me fue el nombre, el de la teoría de la evolución. ¿Darwin? ¿No? Darwin, el mutante que Darwin, que es negro, murió. Y es el único que se muere. El que se podía adaptar a todo, que era negro, y es el único que se muere en la película. En esa película, porque después ya vemos las alas de Pixie, bueno, que es The Angel acá. El casco de Magneto, ¿no? Es el que sale, y la monedita. Uh-huh, uh-huh. También se ve algo de esta Emma Frost, ¿no? Dicen que está muerta, pero no me acuerdo si se ve. Que honestamente, ¿para qué metes a Emma Frost si la vas a matar? ¿Cómo se llamaba la actriz? A ver. Es la de Mad Men. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la tipa. Pero, digo, no es un así... Felicity Jones, es correcto. Felicity Jones me suena como a Jessica Jones, ¿no? Como de alias. Pero bueno, entonces, vienen cosas interesantes. El cine, Age of Apocalypse, honestamente... Yo no comparto con Clarky que la mejor película de superhéroes que he visto toda mi vida es Days of Future Past. Se me hace una muy buena película, se me hace lo mejorcito que ha tenido X-Men, después de la primera. Después de X-2. X-2 yo creo que es la mejor. Es más oscura, ¿no? Depende, si la proyección en el cine estaba bien calibrada o no, ¿eh? No era... Acuérdate que hay quienes se quejan de que todo en DC es oscuro porque van a salas de proyección de Cinemex muy chafas. Sí, no, güey. Ya ves que de repente también hay gente que se paniquea porque pierde la vista como 20 segundos. Eso no lo vi, eso no lo vi. ¿Qué pasó? Mis ojos, no veo. Dan, es que la pantalla, Dan, no, espérate, güey. Perdón, papá. Sí, abre los ojos, güey. No te quítate las manos de los ojos, vas a ver bien. No, pero bien. O sea, yo sí espero buenas cosas. Ojo, no espero algo que me cambie la vida, porque como dijimos en el bloque pasado, yo honestamente no espero que ninguna película de superhéroes me cambie la vida. A excepción de Batman v Superman. Esa sí va a cambiar mi manera de ver las cosas. Me va a dar una mejor comprensión de lo que es la recepción de los alienígenas en la Tierra. ¿Qué dirán los agnostas o los ateos de Superman? Estábamos en lo cierto, ¿no? Podría ser. Uh-huh. Bueno, sí, hay una sección de videos que es bastante divertida, un canal en YouTube, donde son... son películas de la Tierra analizadas por extraterrestres. Entonces dicen, hoy nos encontramos, está planteada en el futuro uh-huh. como en 10.000 años o algo uh-huh. así, hoy nos encontramos este hermoso documental que vamos a analizar que se llama Star Wars. Okay. Entonces, con ese enfoque se dan mucho la labor de analizar películas. Se los recomiendo, analizan las mismas de Dark Knight. Esta semana liberaron el análisis del Imperio Contraataca. Okay. Es muy, muy divertida. Sobre todo porque ellos ven las películas, en el caso de Star Wars, uh-huh. en el orden no cronológico, sino episodio 1, 2, 3, 4, 5. En el 12, por cierto, hay una pelea entre Jar Jar Binks contra Darth Vader, al parecer. Ok, no, bueno. Por cierto, Wookie, Star Wars, tú que estás más con todo esto. ¿Cuál que es que corrieron al director de Josh Trank? Que es él es el que estaba para Josh Robotech. Trank. No es One, ¿verdad? Ese es One. Uh-huh. Okay. Sí, ese es el de Fast. Two, three, sí. Exactamente. Supuestamente el mismo productor de Fantastic Greenberg, ¿cómo se llama? Ajá. que también está como, o estaba, mejor dicho, como productor de Star Wars Rebels, la serie animada. La recomiendo. Está palomera. Ok. Y en la segunda temporada saldrá más Vader, así que puede mejorar. Debe mejorar, sale Vader, güey. Así es. Él se quejó mucho de que como director es como un rockstar, va, tiene ideas buenas, pero le vale el mundo, no acudo puntual, que mucho de los reshots se está corriendo el rumor de que fue porque el güey no fue, ellos tuvieron que meter mano. Ok. Y entonces que al Elzar también metido en Lucasfilms les dijo, no es, es genial el güey, pero no está comprometido. Uh-huh. Digamos, es como Joe Madureira. Okay. Uy, se la pasa en los videojuegos, sí, básicamente. Entonces lo corren y que no se ha dado un nombre de director que continúe. No la terminó de grabar. No empezó nada. No, nada, estaba, o sea, nada más preproducción. ¿Con esto corre el riesgo de que salga Rebels? No, no. Marvel contrata. Recordemos Ant-Man, es Disney. Salió este Wright y metieron otro director. Y tenemos Ant-Man en la fecha programada. Okay. De hecho, al contrario, ya se confirmó que se iba a ser de Boba Fett. No sabemos en qué época, pero es de Boba Fett. ¿No van a negar nada de Boba Fett y de Jango Fett? No. Jango es el papá. Así es. El original. ¿Y Boba es el clon? Así es. Que sobrevivió. En lo que no sé. Ahora ya no vale todo el expandido, pero... Pero estás hablando de las películas, ¿no? O sea, que las películas se van a llevar cierta... ¿Cohesión? Pues sí, eso me olvida. Sí, cierta cohesión. Así es. Porque en la basura que fue el episodio 2... Honestamente, Wookie, si le quitas las escenas de romance... Buena. Si le quitas... No, güey, el mannequin, digo, el jumper, que diga, el niñito. Jumper es la película más palomera que van a... Pero se va como si fueran 30 minutos, creo que dura 40. Pero y mannequin sale de mannequin. Pero sale esta niña, ¿cómo se llama? Rachel. Uh-huh. Que no la hace buena. Pero está entretenida la película. No se la recomiendo así grande. Y sale Nick Fury. Mm-hmm. Pero está, es de esas películas que pintaban o que estaban programadas para ser franquicia. Muy buena premisa, muy mal desarrollada, muy malos actores y se fue al carajo. Pero si tienen hora y media de su vida que, no sé, tengan que esperar a su novia mientras está de shopping. No, es que no tiene novia. En lo que, se infla la muñeca inflable en la válvula. En lo que se seca su muñeca inflable, espero que la laven. En lo que se seca su muñeca inflable y se infla, la pueden ver y está muy entretenida. Es muy entretenida. Sale pero, mucho en Fox. Les hace falta ver más Fox. No. Pero, por ejemplo, todo ese rollo de que Jango es el clon original y todos los Stone Troopers son clones de Jango. No, los Clone Troopers son... ¿Los Clone Troopers? Uh-huh. ¿Cómo distingues un Clone Trooper de un Stone Trooper? El uniforme. Y la época. Los clones son de la República y los Storm ya son del Imperio. Ok. Ya puedo dormir, tranquilo. Gracias, Wookie. Ok, entonces... Queda, me llama la atención también, hablando ahorita que mencionaste con esto de Marvel, de los cambios de directores, se ve el póster de Ant-Man, está bien ochentero. Exactamente, es muy de época. Sí, sí, sí. Y que sí, no algo mencionan que van a unir, para Infinity Wars, Infinity Game, Infinity Gauntlet, para Civil War ya está confirmado. Prácticamente todos los actores que han salido en una película de Marvel van a aparecer en General Ross. Exactamente, en Capitán América 3. Los únicos actores que no van a salir son los que han interpretado a Bruce Banner en películas no consideradas. O sea, Edward Norton y Eric Bana. Así es. Okay. Pero creo que hasta Rupalo, ¿no? Punisher, podrían meter tres Punishers al parecer, ¿no? Digo, si van a meter a todos. No, porque no eran propiedad de Marvel, recordemos. Una, que sí, ¿no? No, ninguna de las tres, lo acabo de recuperar. Son de esas cosas que recuperaron realmente... los derechos después, es cierto. Güey, de esos personajes que todo el mundo estábamos esperando que van a cambiar nuestra visión. Ahora bien, entre la guerra de estudios y franquicias de superhéroes es bien interesante. Recordemos que estaba el pique en cierta medida entre las fechas de lanzamiento de Batman, V y Superman, o sea, tres personajes, sí. Batman, V y Superman, contra en Civil War, donde ¿cuántos vamos a tener? Más de 20 confirmados, más los que se agreguen. Yeah, pero no, y que casten a Spider-Man. Y Spider-Man. Oye, qué lástima que la escena de end credits de lo que era de Ultron no fue la de Spider-Man que ocurrió. Obviamente, ya Whedon había dicho no y eso es fan-made y lo que quieras. Pero yo creo que hubiera sido un gran detalle. Porque creo que es hasta una voz muy parecida a la Tobey Maguire, ¿no? La que sale es muy, muy parecida a la Tobey Maguire. Hubiera sido genial que pusieran eso. Hasta que después entiendes que se van al Avenger Bunker. Ajá. Bueno, también recuerda que el mismo Whedon lo ha... cuando estuvo despotricando contra Disney, contra Marvel Studios, contra el mismo Kevin Feige, Por cierto, es Fiji no Feige, es, al menos con la pronunciación de Whedon. Uh-huh. Él dice que espera que una buena parte de los materiales extras y ese corte de 3 horas 15 minutos aproximadamente salga con todos los extras en el Blu-ray. Igual ahí podrían agregar como un guiño, sé que es una escena no oficial, pero es extra. Y lo más bonito es que tiene el reconocimiento, ¿no? Que es Stan Lee y John Buscema. Uh-huh. Ajá. No, es Ditko. Sí, perdón, fui loco, me fusqué, creí que Marvel era bueno. Y el mundo era mío. Bueno, Whedon también en todo lo que ha estado diciendo, que su final ideal era con Capitán Marvel y Spider-Man. Uh-huh. Sí, que hasta que llegaron y le dijeron, oh, no, espérate, no podemos. Y cuando al contrario. Cuando las filmó, que ya había terminado de filmar, cierto. Le dijeron, güey, ya llegamos al trato con Sony y vamos a hacer una película de Captain Marvel. Y volvió y le dijo, go fuck yourself. Así se los dijo, ¿eh? Digo, no es mala onda, pero... Acabo de terminar mi película, exacto. Cito, quote, un quote textual de Whedon, go fuck yourself. Uh-huh. O sea, ¿cómo no pretendían que Whedon se cansara con todo esto? Eso explica sus caras en las entrevistas. En las caras en las entrevistas, lo mal llevada que están los cortes, porque así como que dijo, ok, tengo que meter esto, no me van a dejar meter ni la escena de La Bella y la Bestia, ajá, o de King Kong y está muy... Conseguí a mi amigo Loki, no me dejan usarlo. Porque eso también dicho, ¿no? Que no, es que no podemos llegar a un trato, que hay mucho bar y bla, bla, bla, bla. Y que le dijo, güey, me hubieras dicho, lo grabamos en un día y no te cobro. Según yo sí se grabó, porque le dijo así de, güey, como amigo, sí, no hay bronca. En la entrevista que yo escuché dice que sí estaba planeada, pero no se grabó. Es lo que ya no me Tom acuerdo. Tom Hiddleston, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, porque lo que ya mencionábamos, él tenía toda la disponibilidad de aparecer, pero bueno. Pero me llama la atención, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué de repente la banda de Marvel pierde su objetividad? Entonces, que digan, no, güey, es que es un pinche Dawn of Justice, que hay muchos superhéroes, ¿cómo lo van a meter? Y espérame, que viene Civil War, güey, que ni siquiera es una película de Avengers, güey. Bueno, es Avengers 2.5. Es Avengers 2.5, recordemos. Ajá. Y vienen, vas a poner, pudiste haber puesto, ya sabías que Michael Douglas era Hank Pym, y no pudiste ponerlo para ser el creador de Ultron. Que por cierto, ¿se han dado cuenta, Marvelitas, que todos los problemas del universo Marvel, las guerras, la destrucción y todo eso, es por culpa de los Avengers? De Stark. De hecho, o sea, todo es bronca de Tony Stark. Sí, esa cosa curiosa es como en Indiana Jones, ¿no? Si lo remueves, los nazis se hubieran desintegrado ellos mismos. Casi quitas a Tony Stark, evitas 3 películas y franquicias. Si no tuvieras los problemas legales con Fox por manejo de personajes, a Ultron lo hubieran resuelto en menos de 30 segundos con Magento. Sí, y pues es lo que intentaron, ¿no? Por eso la Scarlet Witch y Swiss Silver les dijeron, ¡ay, papá, ayúdanos que tenemos hombres de metal! Y, sorry, I can't copyright, ¿no? Pero, digo, no sé, me llama, son de esas cosas que... Son necesarios tantos héroes para medio opacar a Batman y Superman, intentar. Pues güey, es como alguien puso, ¿no? Que me da mucha risa. La única película donde se pelean los superhéroes que tienen que ver el año que entra. Suicide Squad. O sea, hay mucha gente que está diciendo que Suicide Squad no va a ser tan bueno. Retomando un poquito lo del bloque anterior nada más. Y ahorita vamos a ver cómo terminamos de perder a Snyder y Capullo. Mucha gente se queja de Suicide Squad, que básicamente son los Marvelitas, pidiendo a gritos que DC no haga algo como Guardians of the Galaxy, simplemente aterrizado en la Tierra. Muchos de los que han visto, muchos Marvelitas que han visto Assault on Arkham, reconocen que es muy buena animación. Ajá, el estilo, el tema, cómo lo llevan, todo, que es muy bueno. Pero se oponen a que la hagan en cine, ¿por qué? Porque puede opacar a Guardians of the Galaxy. Son dos bestias diferentes, porque una está en el espacio, otra es... Uno es enfoque de... Te vas con tus tíos de Bell Reef. Exactamente. Ajá, es The Fresh Prince of Bell Reef, ¿no? Ya parece más el tío Phil. Sí, ¿por qué, verdad? No entiendo. El meme lo dice. Sí. O mueres como el príncipe, sí. O vives lo suficiente para ser el tío Phil. El tío Phil, ¿no? Sí, buen punto. Pero no entiendo por qué... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque comprar... Es como dices, ¿no? Si Thanos es el villano más estúpido que hay. Es alguien que ya de tener gemas infinitas una la presta, luego pierde la otra, luego la otra no se la entregan, todas sus hijas lo odian. Que de esta... Ni siquiera tiene el guantanete, tuvo que irse por una copia pirata ya que el original sigue estando ahí con los Asgardianos. Sigue en Asgard, ¿no? ¿De dónde sacaron que lo trae al final? Estos son dos, acuérdate, son dos guantes, ¿eh? Mm. Entonces, en teoría son 10 gemas infinitas, no son 5. ¿No eran 6 o 5? Ya no me acuerdo. En teoría, bajo la premisa de que son dos guantes... se duplica, son 10. Así es. ¿Cómo? ¿Entonces vamos a tener 12 películas más para establecer gemas? Espero yo que no. Espero yo que no. Pero bueno, esperemos a Estaba ver. Estaba más interesante la teoría de que Loki en realidad se dejaba ganar para recuperar el guante y dárselo. Eso era una gran, gran teoría, ¿eh? Lástima que son de esas cosas que por el varo la gente decide no hacer y vamos. Bueno, rápidamente, para que no digan que hablamos de cómics, que no hablamos de cómics. Ah, cierto, este es el podcast de cómics, no, superhéroes sin tanto héroes. No, de cómics, es de superhéroes. Ah, sí, perdón. De super, sin tanto cuento, ¿ok? Pero bueno, ya salió el número 40 de Batman. Así es. Que es el número final de Endgame. En teoría, era el último número que iba a escribir Snyder y el... Creo que no era el último número que iba a dibujar Capullo, porque Capullo está, o sea, le gusta mucho dibujar a Batman. La cosa es que él siempre lo ha comentado, hizo muy buen tándem con Snyder, uh-huh. Que ya son así como Bat Bros y todo el rollo, así como Luigi y Mario. Pero mucha gente, hay obviamente opiniones encontradas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que, no, como lo que dije, no, Batman siempre es la misma madre. ¡Ah, ya no los cambiaron, maldito! ¡No, regresen! ¡Ah, ya lo regresaron! Les dije que no iba a ser lo mismo en mucho tiempo. Que es lo mismo que pasa con Captain America, Thor, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, en New Avengers, qué buena la muerte de Thor, o Thor, ¿Mm? Con doble R, y de Hyperion, no, está muy chida. Rápidamente, también en New Avengers, un número que ya habíamos mencionado, está una de las mejores historias de Superman donde no sale Superman, con Hyperion. Con Hyperion, sí, es cierto. Entonces, bueno, ok, retomando lo que es Batman. El joke es Endgame, que era lo último. Va a salir Batchappie, que semana nos vamos a chutar 10 números más de Snyder, por desgracia. Pero bueno, vemos que ya no es Bruce Wayne, entonces ya no hay bronca. ¿Qué te deja a ti Batman 40 de Bookie? ¿De qué tipo? O sea, es tan bueno como la gente, los Bat fans de Hueso Colorado sin cerebro dicen que es. ¿O es tan malo como la gente con tres dedos de frente dice que es? No es la basura que dicen y tampoco es la genialidad que es. La obra de arte que todos quieren. Uh-huh. De hecho, sí se nota como que era ya, ahí se ven. Uh-huh. Y el final a mí me gusta porque literal es, aquí está el juguete, se los dejo. Pero no lo deja igual, güey. Le cambia el corte de cabello a los personajes, recordemos. De entrada, sí. Al Joker le cambia el corte. Y le regresa la cara. Pero si hubiera sido al final, si era, te estoy dejando todo para que tú digas cómo regresa Bruce Wayne. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a hacer al final del día? Te deja dos posibilidades. Ya, spoilers. Spoiler alert, por cierto. Sí. Al final, en la pelea, Batman le muerde la oreja al Joker. O sea, mira, como... ¿cómo se llama? Como Tyson, güey. Exacto. Okay. Bien que mal, de ahí pudo obtener sangre para el líquido ese que es como el pozo de Lázaro. Uh-huh. Mueren al lado del pinche pozo. Se ensartan al Joker, ¿no? Así es. Ok. Y bien que mal... Al final parece como que está ahí la armadura de Israel. Bueno, del segundo Israel. Exacto, es del Armor of Sorrows. Exacto. Ok. Salió en el crossover que hizo Dean y Morse. Más a huevo que nada, pero lo hicieron. Yo nunca he entendido, o sea, yo sabía que este Jean-Paul Valley era así como que loco de la orden de... San Dumas. Ajá. Uh-huh. Pero el nuevo, el Redeem of Sorrows es Judas Priest. No, ¿De Armor of Sorrows o qué? Ajá. Sí, recordemos que esa armadura tiene también está ligada con la Liga de Asesinos porque precisamente ellos querían tenerla, lo tenía el Orden de San Dumas. No puede ser Liga de Asesinos, güey, nos van a poner tiene el copyright. Sí, perdón, perdón, wey. La Liga de las Sombras. Exactamente, la Liga de las Sombras. The League of Shadows, güey. No, pero este programa es padre, League of Shadows. No, güey, algo más acá que League of Assassins, güey. ¿A qué se dedican? A amenizar fiestas, cara. Exacto. Y una de las cosas, el mismo Grant Morrison retoma esa armadura cuando está haciendo su cierre con el último que escribió de Batman. ¿Es cuando quiere destruir la ciudad y todo ese rollo? Porque Batman, para ponerse al nivel de lo que era Leviatán por Talía, se tiene que poner el Armor of Sorrows, se inyecta el suero de Man-Bat, uh-huh. Y se pone además gadgets tecnológicos porque tenía que echarse todo. Ahí esa fue la última aparición que yo recuerdo de Batman. Link, ¿no? Es correcto, ¿no? Batman Incorporated. Uh-huh. Es cuando el hereje... Es el Heretic, ¿no? El acereje mata a Damian Wayne. Sí, a Damian Wayne. Que alguien ha visto, honestamente, a mí me perdió Damian Wayne con eso que ya es Super Damian. No, pero eso ya pasó, ¿eh? De hecho, lo justifica muy bien. Yo por eso me gusta mucho el escritor Tomasi, que además de ser editor, está pues es muy buen escritor. Tiene unos ojos. Pues sí, porque él lo supo justificar muy bien. Lo que ocurrió es que el exceso de energía que tuvo por los elementos con los que lo revivieron, uh-huh. Que también los querían para revivir a Darkseid, le dio toda esa energía. Entonces Batman lo que hace es, tenemos una misión donde un monstruo gigante está invadiendo el Pacífico. Llamemos a la Justice League y a Damian porque tiene superpoderes. Y se empezó a escuchar. Exactamente. ¿Para qué quieres un Pacific Rim? Exacto. Lo que ocurre es que este monstruo era un robot gigante creado por Hiro, el Toyman que ayuda a Batman y a Superman. Save the cheerleader. Ese es el otro. Ah, ok. Y todo era un plan para que Damian gastara todo el exceso de energía y al final se queda sin poderes. Ah, ok, perfecto. Qué bueno, porque dije, no, güey, super. Sí, no, lo resolvió Damian de manera muy bien. Tomasi es un escritor muy bueno, era muy bueno de editor, uh-huh. Y es muy subvalorado como escritor. Y es de los pocos que supieron darle seguimiento al Batman de Grant Morrison con su propia voz, su propio estilo, pero respetando los elementos. Por eso él tuvo el título de Batman y Robin después de que estuvo el Y de hecho, Grant Morrison fue el encargado de cerrar, precisamente durante el Batman Rip. Él fue el encargado de cerrar el título de Nightwing. Después de la basura que hace esta Devin Grayson. Perdón, la señora me cae muy bien, es muy agradable, es muy, muy simpática para platicar con ella. Pero su historia es una basura. Ajá. Él alcanza a salvar todo el personaje y se ve que sí le dijeron, güey, la clásica, ¿no? Del sidekick o algo así, güey, vamos a matar al héroe, tráetelo para acá, vamos a cancelar tu número. Diviértete. Exactamente. Uh-huh. Es a Grant Morrison, güey, lo que hagas, déjalo. Porque es a Grant Morrison. Necesitamos que lo que él diga es lo que se va a hacer. Que era cuando Grant Morrison era la voz cantante y sonante de los Bat Titles, ¿no? Del Bat Family. Nightwing es muy, muy bueno. Su Nightwing es muy, muy, muy, muy bueno. Y sienta muchos precedentes para el Black Knight. Porque durante Black ese Mirror. Run... Para el Black Mirror, ¿no? No, para el Black... No, Black Knight, de Green Lantern. Ah, sí. Porque durante ese run es cuando es... No es Ra's al Ghul, es otro güey. Sí, pero es el Dr. Sing Sing. Que es el que se lleva... Val Valhalla, que es el cementerio de todos los superhéroes. Se empieza a robar los cuerpos de los villanos y los superhéroes para clonarlos y hacer sus supersoldados. Por eso todos los villanos están en el sótano, junto con todos ustedes, güey. No, del Hall of Justice. Para evitar que alguien más se lo robe y lo mencione. Muy, muy bien llevado ahí por Geoff Johns, bien bajada la bola, honestamente, y bien aplicado. Y eso fue el detalle que me agradó. Después en Batman y Robin, como lo comenta Dan, yo creo que en ausencia de, o más bien a falta de un Grant Morrison, el que mejor pudo haber estado encargado de eso fue precisamente Tomasi. De hecho, Morrison lo supo. Sí. Uh-huh. También lo elige, ¿no? También. Sí. A lo mejor por eso lo elige. Sí, también, sí. Pues sí, Urbana, mis niños. El que le entendió bien, el que no, ni modo. Pero, me llama mucho la atención. Y entonces, ya. Lo que también me llama la atención es Grayson. Ah, cierto. Que es uno de los títulos más refrescantes. Ya lo mencionamos cuando lo leímos. Un enfoque completamente de espías. Ya mencionamos que tiene sus tintes de humor. ¿Qué es lo que va a pasar con Grayson? Regresa como Grayson, no regresa como Nightwing. Después del Convergence se queda como... Yo creo que después de verlo de entrada nunca me ha molestado que le hayan quitado la máscara y lo hayan convertido en Agent of Spiral, ¿no? Ajá. A diferencia de Agent of Shit. Puedo ser peor, güey. Agent of Shit, imagínate. Pero regresa como espía. Lo que hacen es... Hacen un spin-off. Se llevan al Midnighter. Porque se sale de noche y se pone medias y tacones. Como el Batman negro. El Batman rojo, perdón. No, pero... el que era el comandante, bueno, el superior, el director de Spiral, lo terminan asesinando, ¿sí? Minos, lo terminan matando. Se ve que está en una plática con una mujer, o sea, él ya va a revelar, es así como la gente que dice que ya es Skynet, o sea, no, sí que tenemos, no, está Skynet, háganle como quieran. Va a dejar un archivo así, diciendo, todos los nombres de los superhéroes, ve la existencia de Spiral. ¿Por qué existía Spiral y quién estaba a cargo de Spiral? Ajá. Se ve en una plática con una mujer en una cafetería diciéndole que nadie ha visto mi cara, yo puedo ser quien quiera en el momento que se me dé la gana. Y al final dice, güey, te voy a explicar una cosa. Yo a ti te necesitaba porque necesitaba a Grayson aquí. Ajá. O sea, tú a mí no me sirves, el que me sirve es Grayson. Y pum, lo matan. Y nunca te dicen quién es, nunca revelan la identidad. Ajá. Lo que mi en la especulación es lo que yo puedo decir que es Talía. Y que precisamente necesita Grayson para jalar a Batman. Y ya ha habido algunos guiños precisamente con la tumba vacía de Thalía. Recordemos que cuando Al Ghul se lleva a Damian para resucitarlo, vacía las dos tumbas. Sí. Y nunca se menciona el cuerpo de Thalía. Es que estaba anunciando comerciales de pura, ¿no? Algo así. Sí, algo así por el estilo. Pero, Grayson se me hace de las series más refrescantes de DC. que por fortuna tiene que ver con Batman, o sea, no desconocen a Dick Grayson, está muy ligada a De hecho a sale aquí, es parte cierto. Primordial del plan final de Batman. Okay. Sí, cierto, y de hecho, como bien dices, es parte integral porque ahí mete a la Batifamilia de una mejor manera a lo que hizo en Batman Eterna, también coescrita en ese caso por Snyder. Hay otra cosa que me llama la atención, que en Bat Chappie, que Batman, en el número 41 de Batman, ya sale, si ustedes vieron Batman Beyond, de Animated Series, esta es Wayne Powers, la empresa, o sea, la empresa de Powers adquiere, bueno, absorbe, pues sí, es como estar Kugiyama, ¿no?, en Marvel. Exactamente, se absorbe a Wayne, uh-huh. Y obviamente porque se muere Bruce Wayne y nadie sabe, que nadie ha dicho, como si no, aquí dicen que muere Bruce Wayne o que desaparece, ¿no? Ahí te dicen que ya, la gente ya sabe que Bruce Wayne no, que está perdido, extraviado, o ¿no?, que se quedó, es por Eternal. En Eternal se queda sin varo. Sí. En Eternal se queda sí, sin varo. Sí, porque Tommy, bueno, parte del plan macabro fue para dejarlo. Pero también ahí es donde es me Al-Ghul, entran... ¿no? ¿El plan es de Al-Ghul? No. No. ¿Es del Riddler? No. Es de Clue Master. Ah. Era el Clue Master. Era Clue Master, pero. Ah, bueno. Okay. Ahí es el villano tras el villano tras el villano. Pero también recordemos que el varo, si había algo, el heredero que quedara Damian Wayne. Que eso pasó precisamente con la muerte de Bruce cuando tenían que aparentar algo, Damian Wayne toma cargo y le resuelve los problemas de la empresa cuando regresa Bruce Wayne vivo. Sí, Jeff, aquí lo que me llama la atención es que ya te están empezando a como que a plantear, ¿no?, los personajes de Batman Millón, que recordemos que a raíz de Future Sen sí se integra al universo, al futuro oficial. Al futuro oficial de que al final del día el futuro oficial es que New 50, que Future Sen va a cambiar y en su way, ya los dijimos aquí. No va a pasar nada, es el Armageddon 2001 de este siglo. Una pregunta, estaba platicando con Leo el otro día y alguien de ustedes siguió Future Sen. Yo lo seguía y de repente fue, ¿cuál fue el final de Future Sen? O sea, si me preguntas el final de Air 2, de la serie, tanto de la serie semanal como la mensual, recuerdo los finales de esas series. Pero un número previo de lo que había sido el final de la serie semanal de Future Sen, pues no se siente como final y yo no recuerdo el final. Me quedé con la duda de qué pasó. Mira, honestamente... No te importa. Te voy a decir, no es que no me interesó, porque no me importó. Claro. No, pero ¿por qué? Porque por desgracia, y como lo acabo de mencionar, Future Sent era la versión de Armageddon 2001. No era Armageddon, Armageddon 2001. O para no perder el Spider-Man 2099 o el 100 Bullets. O los X-Men. Los X-Men. Armageddon 2001, es un futuro que sabes que no va a pasar. Es un futuro que es nada más para vender harto cover 3D, que estaban muy bonitos, con un par de historias muy decentes en los anuales. Por ejemplo, el de Armageddon 2001, la historia de Flash es muy buena. Las de Batman son una basura, porque es como un Dark Knight Returns, en donde Batman termina matando al Joker. Ajá. Para que al final me hayan cambiado el villano y termina siendo Han Hall y tuvieron que cancelar Hawk and Dove, que creo que soy de los únicos dos que siguen que seguían la serie. Pero sabía, o sea, no me interesó, ¿por qué? Porque ya sabía que era una historia que no se iba a quedar. Lo menciono porque en los últimos números se hizo ya la integración oficial. Uno de los personajes era McGinnis, precisamente surgido de Batman Villano. Pero lo mataron. Lo mataron y Tim Drake toma el manto. Y no creo que sea Tim Drake del futuro. Que a mí me agradaría, por lo que ya mencionamos, a Tim Drake, honestamente, ya no sabían qué hacer con él en la continuidad. Está en Titans. Who cares, no les pudieron sacar provecho con este nuevo enfoque de los Titans que tuvieron, que nuevamente no sé cómo se mantuvo siendo publicado. Lo van a relanzar. Pero con otro equipo y con otros personajes, ¿no? No, siguen siendo, está el mexicano Gabe, ajá, está Raven, está Starfire, no, porque Starfire tiene su propio número. Tu propio título, perdón, ya estaba en Red Hood and the Outlaws. Recordemos que en la serie de Divergente, que surge después de Convergente, ay, estoy revuelto con tanta ente, mencionan chaca. Exactamente, futuros alternativos donde se menciona Lois y Clark ahora están juntos, los titanes regresan, es como otro guiño al supuesto futuro. Lo que sí puedo decir, mira, honestamente, me queda muy claro que Convergence es una serie para divertirse, nada más para llenar un gap. Que sí va a tener cierta relevancia en el... Ya no es New 52, es en el DC Universe. ¿Por qué? Gracias a Dios. Sí. Esa es la primera. Es la primera vez que ya no va a haber New 52, que de hecho es como un nuevo reboot. Ajá. ¿Por qué? Porque va a haber muchos personajes que van a regresar. Me queda muy claro que seguiremos llorando a Donna Troy, pero veremos una nueva Donna Troy. Que la premisa me parece interesante, se salió en Wonder Woman y es de lo primero que hacen los Finch. Así es. Van a regresar personajes, bien, cuáles no sabemos, pero es un nuevo universo, porque ya es nuevamente una amalgama del post-Flashpoint, que es otro universo, y del New 52. Entonces, no se hagan bolas, ¿no? Y en donde uno, en teoría, dicen los Powers to Be en DC, que ya no va a ser la continuidad ya no va a ser tan importante, que lo importante va a ser la calidad de las historias. Lo cual, viniendo de alguien como Desfalco, Jarras, Didio, me da mucha confianza. Toda, güey. Pero regresan personajes, ¿eh? Eso es interesante. A diferencia de Future Send. Igual que en Armageddon 2001, lo único quote un quote trascendente es Wave Rider, que termina con los Linear Men siendo parte de Superman. Que rápidamente, ahorita en Convergente también se está tratando. Es interesante porque la continuidad que va a eso que tú estás diciendo, la continuidad no importa. O sea, de repente, si tú te acuerdas que hubo 20 crisis o hubo horas ceros o lo que sea, todas existieron, todas subieron, y con cada uno de esos eventos hay reinvenciones de personajes. Y aparte, como dice Telos, todo empieza con la muerte de Superman. Todas las broncas empiezan con, si te das cuenta, la muerte de Superman te lleva a una cantidad de broncas impresionantes. La muerte de, la supuesta muerte de Superman of Earth 2 en Crisis on Infinite Earths, sí, la crisis original, es lo que cierra el universo y hace que Byrne relance con Man of Steel, excelente serie. En Infinite Crisis, la muerte de Kal-El, hace todo el rollo con Superboy Prime, exactamente. En Kingdom Come, bueno, no es Kingdom Come, en The Kingdom, que es una basura de serie, todo empieza con la muerte de Superman, una muerte de un Superman diario. O sea que dices, bueno, Mago, que es un poco obsesionado. Y en teoría, lo que es Convergence, hay una muerte de Superman también. No lo he leído todavía, ya lo estaremos comentando. Me estoy esperando que hubiera cuatro para ya poder decirles de qué se trata. Porque así como de que uno por uno, pues está medio, como que pierdes el big picture, ¿no? Pero entonces, relájense, vienen cosas interesantes. Tim Drake me agrada, como creo que era el paso, con todo de que Tim siempre fue, bueno, en el pre-Flashpoint era el que rebuznaba de que no, yo no me veo como como Robin en 20 años. Así como, uy, ¿cómo te explicamos, güey, que es eso, desapareces? Se me hace la consecuencia lógica, no Nightwing, sino Eren. Y aparte, Dick ya fue Batman dos veces, menos en el New 52, pero ya hubiera sido mucho, ¿no? Como que es quemar el concepto. Bueno, pero en el New 52 sí se supone que sí pasó. Sí pasó, sí, eso sí pasó. La muerte de Batman sí pasó. Así es. Pero bueno, y rápidamente, y para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Regresan los Muppets. Okay. Eso es bueno. ¿En qué regresan y en dónde regresan? En televisión. Va a ser estilo documental, que es como lo que está más o menos de moda, y supuestamente va a ser un enfoque más adulto. Supongo que a los niños ya no les interesa tanto, así que los niños tienen problemas muy serios, ¿no? Se enfocarán más en los que los veíamos de niño. Okay. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Son dos. Una es para cine. Ya cuando vayan a escuchar este programa, ya se va a estar próximo a estrenarse la secuela, el spin-off que nadie esperaba, la película en solitario de Bane, solo que en vez de Bane se llama El Loco Max. Okay. Mad Max, Fury Road, se les recomiendo bastante. Los trailers se ven rompemadres. Fue el mejor de Age of Ultron. Ese trailer, efectivamente. Eso en cine. Y en cómics, no puedo creer que yo vaya a recomendar algo de Mark Millar, que es Jupiter Circle, que es la precuela de Jupiter Rising, la serie que él escribió antes, con el arte de Wilfredo Torres, que está bien bonito. Tiene todo el enfoque como que clásico, líneas muy limpias, dibujos en cierta medida muy, muy planos, muy sencillos, pero que funcionan para esta supuesta era dorada de los personajes que estableció con su saga anterior, Millar. Muy recomendable. Ok. Y yo rápidamente les voy a recomendar, son los nuevos, animación, digo, obviamente, los cómics que yo son de DC, porque Marvel hace cosas muy raras. New Avengers es muy bueno, se lo recomiendo. Ahorita ya obviamente va a empezar Secret Wars, pero lo que es New Avengers, como lo mencioné hace rato, la muerte de Hyperion y de Thor, bueno, Odinson en este caso, porque Thor es mujer, es muy interesante. Es lo que yo esperaba ver de la muerte de Thor, de Odinson. Digna. No puede levantar el mano de Thor con doble R, porque ya ves que es un Worthy, ¿no? Nada más puedes levantar cuando eres un Worthy, que nunca entendí ese concepto, pero bueno. No puede levantar el marro de Thor, porque vuelve a ser Worthy, porque se va a sacrificar por salvar a esta realidad. Y empiezan los madrazos para todos lados. Y lo que me llama es que se une con lo que se ve en el Free Comic Book Day de Secret Wars, que es cuando Valeria les empieza a decir al Future Foundation, vamos a salvar a 60 y háganle como quieran, la nave es para tiene layers para protegernos de las multirrealidades, que usan el concepto de multiverso también aquí. Así es. Que te digo que entre Multiverse y... Multiversity, perdón, y Secret Wars, no... como que algo ahí estaban planeando. Va a ser muy interesante si a final de cuentas Valeria Richards y los personajes que está... Me encanta porque es el enfoque que Hickman les estableció desde Future Foundation. Uh-huh. Terminan en la única realidad que se salva y es una de las 52 tierras del reino de enfrente. Recordemos que ahorita aquí hay 5 tierras que tenían signos de interrogación. Una es la de... el Blood Moon, uh-huh. Que es la de Convergence. Uh-huh. Viene algo interesante. Les voy a recomendar que se vayan suscribiendo de una vez. Me llamó a mí en lo particular mucho la atención. Me gusta mucho el dibujo de Favok. Ah, sí. Viene el Justice League, Justice League nada más, que es la guerra de Darkseid. Lo que nos quedaron a deber en el launch del Justice League, en el del New 52, viene ahorita. Me agrada que de una u otra manera hay una similitud entre la hija de Darkseid y Wonder Woman. Las dos nacen en Temiskira. Un paralelismo, exactamente. Me llama mucho la atención del traje del personaje visualmente, porque trae la capa de Batman, el cinturón de Batman, la capa de Superman, el lazo de la Mujer Maravilla, el tridente de Aquaman, los anillos tanto de Green Lantern, Hal Jordan, uh-huh. Again, y de Power Ring, bueno, la chica. El anillo, porque recordemos que Hal Jordan ahorita trae el guantalete. Y recordemos ¿No que será la sortija del negro? Ojalá, güey. Y así ya nos deshacemos de él. No, porque él va a salir en Lost Army. No hay manera de salvarnos. O sea, ya nos salvamos de Guy Gardner. No, ya perdimos a Guy Gardner, por fortuna, ya es Red Lantern. Ajá. Pero del negro ni... Recordemos que parece ser que en Justice League el Green Lantern va a ser... O en el relaunch de Green Lantern va a ser Jon Stewart. Okay. Por lo menos Tyrese ya dijo, yo voy a ser Green Lantern y háganle como quiera, ¿no? Yo sí le recomiendo Justice League. Me llamó la atención el dibujo de Favok, muy sólido. Sí. Una premisa interesante, sale Batman, pero sale como Metron. Entonces, ya sabemos que Moebius, el nombre del Anti-Monitor es Moebius. Pues si no lo sabían, se puede leer. Es Mobius, no Moebius. Moebius es el dibujante, sí. Moebius es el dibujante, sí, perdón, corrijo, Mobius. Sabemos que él es Mobius, ajá, y que no se piensa volver a sentar en la silla de Metron, pero Batman aparece como Metron. Ajá, entonces, de hecho, las profecías del Oráculo. Dice, veo el gran sacrificio de un héroe, que es Hal Jordan, el renacimiento de un gran héroe, que viene Batman como Metron, que desaparece en la pared de antienergía del antimonitor, desaparece Superman, y Wonder Woman parece que es la única que se queda agarrando trancazos, porque ve cómo desaparecen Cyborg y Shazam, y cómo ahogan a Aquaman, ¿no? No sé, o sea, así de estúpido suena, pero me parece interesante la premisa, entonces yo les recomiendo Justice League, ajá, rápidamente. Y bueno, a nombre del buen Zico, que no está, que voluntariamente se lo llevaron de viaje, Clarky, que está repartiendo amor por toda la República, nuestro master podcaster DC, nuestro invitadazo... Exactamente, Wiggy con todas sus frases cortadas. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Eso fue Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Debo decir, ya es como Ultra Comics, el único superhéroe con podcast. Exactamente, algo así por el estilo. Es que en realidad lo que piensen de aquel lado no nos importa ni afecta lo que hacemos, pero de aquí para allá sí. Bueno, los dejamos, los esperamos la semana entrante. Muchas gracias por acompañarnos. Y como no hay sabias palabras, pues vámonos. Sí. What doesn't kill me only makes me sharper. We'll be right back. I believe in you. Still here? It's over. Go home. Go.